Planet Records, all of you. 君は今日からかけるテレパス、時計みたいにいつもシリアス、月をつかむよコミュニケーション、試してみなよチャンス到来。 Muy buenas noches, estás escuchando Radio Cuca, aunque quizás te has dejado confundir ahí por la sintonía esa y piensas que estás viendo Doraemon o algo parecido. O Gatiño Cósmico. Pero no, no es así. Esto es LX desde Japón. La verdad es que nunca había escuchado este grupo y... Es una banda de parece pop. Parece interesante. De pop-punk japonés, no sé si el pop-punk sí, japonés que puede ser así, pero... Tiene influencias de los Backstreet Boys. La verdad que llevan un... Los componentes parecen dos chicas y un chico y llevan un vestuario bastante festivo. Sí, ¿no? Como, esto llevan como la bandera de Japón en la camiseta, ¿no? Cosas así. O son del Rayo Vallecano. Aquí parece que este es del Rayo Vallecano. Bueno, nos hemos dejado llevar por esta ferviente música que acaba de sonar al comenzar el programa. Y bueno, no hemos dicho que esto es otra edición más del programa Días de Instrucción. Y hoy tenemos un programa bastante especial. Ya que el hecho de hacerlo en sí es especial porque hace mucho que no se hace. Pero encima tenemos aquí a... Unos cuantos corazones, como decíamos antes, de algunos de estas tierras y otros de tierras extranjeras, que vienen desde Euskal Herria. ¿Dónde está eso? Pues un país vecino del Estado español. Uh-huh. Bueno, pues no sé, presenta. Decir algo ahí a los micros. Presenta a los invitados. Saludar ahí a los radioyentes. Pero preséntate, preséntate. Buenas noches, Asturias, un placer. ¿Cómo te llamas? Cuéntale a los oyentes cómo Faustino, me llamo Faustino, vengo a visitaros... Tengo 150 años y he venido a ver un concierto de Nietos de Puta, a ver... ¿Y qué tal la próstata? La próstata me operaron anoche. ¿Y las piedras del riñón? Pues las tengo jodidas, hijo. ¿Y dónde te operaron? Cuéntanos eso, ya no te pregunto más. En el Hospital de Cruces. Muy bien. ¿Usted quién es? Preséntese a los micros. Yo soy el chofer, recién llegado. Más cerquita, por favor, si no se va a escuchar defectuosamente. Soy el chofer, recién llegado. ¿Cuál es el motivo de su visita? Cuéntanos cuál es el motivo de su visita, así de manera simple y escueta, como es usted. He venido aquí a hacer turismo revolucionario. Y le gusta, parece una buena forma de relacionarse, el turismo revolucionario. Sí, sí, es muy entretenido, encima aquí se folla muy bien haciendo esas cosas. ¿Con qué tipo de personas? Con hombres, mujeres y con cerdos, sobre todo. ¿Con cerdos del matadero de Noreña o de la Guardia Civil? De la Guardia Civil. ¿Y cuáles son las posturas que más les gustan a esos individuos? De todo tipo, no tiene pegas para nada. ¿Edades del individuo que copula con ellos? A partir de 55, de menos no me gustan. ¿Entonces qué edad tiene usted? Yo, 122. ¿Y cómo hace para conservarse así? Me cuido mucho. No se está escuchando nada de lo que dice, creo. Sí, sí que se escucha. Y bueno, yo he venido también porque es que soy fan número uno de Nietos de Puta después del Fari, pero ya desde que se ha muerto el Fari, el único grupo que me motiva es Nietos de Puta y no hay ningún otro grupo en el mundo que más me guste. ¿Por qué motivo? Un saludo. ¿Por qué motivo le motiva tanto ese grupo? Porque el cantante es nieto mío. ¿Desde qué año? Desde el 85. ¿Y tiene usted una buena relación con ese individuo? Pues depende. ¿Le gustaría que lo operasen de peritonitis tras un ataque de muerte? Ahora estoy un poco preocupado porque me he enterado que se quiere cambiar de sexo. ¿Y cuál cree usted que son los motivos que inducen a semejante personaje a tomar esta decisión? Pues no lo sé, la verdad, pero... Él sabrá. Bueno, yo no sé si necesito presentación aquí o sí o... Usted, bueno, te podríamos hacer una entrevista tan acosadora como la que tú has realizado a los otros dos tipos. Para nada, acosadora para nada. Pero bueno, como ya es habitual... Mi presencia. Esa presencia esporádica, ¿no? Y chirriante. Pues yo creo que no hace falta. De todas formas, pues comentar así un poco que el programa de hoy va a ser variopinto. Habrá chorradas como la que hemos tenido hasta ahora y también comentaremos alguna cosa seria. Sí, a ver, tenemos que decir que todo. También tenemos aquí a dos editores de una nueva publicación que hablaremos sobre ello más adelante. ¿Cómo se titula? Eso más adelante. Hay que dejar... Es un... ¿Puede explicar a los radio oyentes cómo están fragmentadas las secciones de este show? Se fragmentan caóticamente. Son... Se deja, ¿no? Se deja a pie a la improvisación. Por la anarquía. A la improvisación, ¿no? Y a la inercia. Sí. Existencial. Practicamos el naturalismo. Muy bien. Realista. Yo quería preguntar primero a los aquí presentes y a los radio oyentes, porque la última vez que estuve en este programa tuve, por lo que he sabido a posteriori, a este individuo que está aquí conmigo haciendo el programa, se le hizo saber que yo era un impresentable detrás del micrófono. Y eso quedó registrado en el blog del programa. Más ciertos que conflictos. Aparte de eso, hubo cierto conflicto también en el blog del programa y quería preguntar al resto de los aquí presentes qué rol quieren que asuma yo, qué imagen he de dar al populacho. El de buen rollismo. Puedo ser rancio, borde, buen rollista o bobo. También puedo hacer combinaciones. Os dejo elegir. Yo elegiría bobo buen rollista. ¿Usted? El de bobo rancio se te da muy bien. Pero lo que pasa es que como el de rancio lo hace siempre, pues para que cambie ahí un poco. ¿Y el señor Faustino qué rol quiere que asuma? El de Barbie Girl. Vale, pues como esto es una democracia, voy a hacer lo que me sale de los cojones. Y bueno, pues eso, que vamos a centrar un poco esta historia, ¿no? Un poco. Tengo aquí un CDR, igual le interesaría poner algún tema de él, o tiene algo preparado usted ya. Sí, bueno, tengo otra cosa preparada, pero si no, joder, cuando hagamos lo otro es mejor igual que suene un poco... Sí, tal vez. Para enlazarlo. Estaría bien, porque mañana, bueno, no sé si ustedes saben, pero hay un evento en el centro social ocupado autogestionario de La Madreña, situado en la calle General Elorza, número 31. A partir de las 6 de la tarde hay una serie de actividades programadas que... Me gustaría que usted les hiciese ver a los radio oyentes antes de empezar. Que bueno, eso, la presentación de la publicación esta que vamos a comentar. Cuyo nombre es Saranchak. Bueno, que lo diga alguien de un vasco de pura cepa. Saranchak. ¿Qué significa? Dudas. Que dime tres sinónimos de dudas. Ahora mismo no me sale. En vasco. En euskera, perdón. Muy mal. Y bueno, y luego habrá un concierto que tocarán las bandas Infección, Incapaces, Nietos de Puta y Gobierno Militar. Y bueno, pues... Y habrá pinchote vegano y... De todas formas... Precio del concierto son 3€, 4 con un CD recopilatorio de apoyo a la publicación. De todas formas, nos seguiremos anunciando a lo largo del programa. También, ya que estamos comentando pues lo que acontece en estos próximos días, pues decir también que mañana... Para los pocos que supongo que estén escuchando esto ahora, hay una concentración a, si no me equivoco, 7:30 de la tarde, ¿no? Efectivamente, en la Plaza Castilla. En la Plaza de España. En la Plaza de España. Que está frente a la delegación de gobierno del Principado y, de bueno, Asturias. El motivo de ello es por los detenidos en la huelga y creo que, haciendo también hincapié ahí, en la gente que encarcelados, ¿no? Que, algunos, no sé si 3 o 4 por ahí, que están pues ahora mismo en prisión debido a... 3 creo que hay, ¿no? En la cárcel, por lo menos. A historias de la huelga. Así que interesante. ¿Cuántos hay en la cárcel, sabes? Un poco, hay un creo que me parece que hay 3, pero no estoy seguro. Hombre, yo sé que detenidos en Asturias, que esto luego podemos hacer una especie de crónica. Sí, también podemos hablar en varios puntos por aquí, lo hemos vivido en varios puntos, por lo visto, ¿no? Aunque sea externamente. En Asturias hubo 2, pero bueno, luego lo comentamos. Bien, bien. Yo creo que podemos pasar con el siguiente tema. Vamos a poner un poco de musiquilla ya y nos organizamos igual nosotros un poco después de micro, porque aquí venimos con poca hostia preparada, la verdad. Vamos a escuchar... Bueno, yo la música sí que la tengo preparada y alguna cosa más que reseñar. Vamos a escuchar ahora Seca Sorto. Bueno. O sea, ir poniendo aquí... Hay un individuo en el chat que dice que eres tú, que es tú. Y que que saluda a una persona. Hay más burros con el mismo nombre. Será eso. Y... Pero que no con el mismo falo. Con perdón de los burritos. Y... Muy bien, cuéntanos, antes de poner este grupo, cuéntanos la historia de este disco. Es que lo iba a contar. Yo cuando pongo un disco siempre cuento su historia. Y para empezar, vete preparando ahí... ¿Qué corta es? La mesa, para que... No, está puesto, es la mesa, para que suenen el... La mesa. Simplemente... No. Ya está. Bien. Bueno, tengo aquí el disco de Seca Sorto, que es un LP de Finlandia, como bien pone en la parte de atrás, es del año 88, y estaba yo en un concierto y dije, hostias, esto tiene que ser... Canela cool. Canela en rama. con este nombre y esta portada y no sabía lo que era, cosa que no suelo acostumbrar a hacer y me lo compré. Sí, la verdad es que la portada es muy potente. ¿Podrías describirla gráficamente a nuestros radio oyentes? Bueno, la verdad que el sitio donde la cogí estaba oscura y ya me pintaba bien y luego ya lo vi, la vi bien y bueno, pues es un tipo como encarcelado, pero las verjas son jeringuillas, o sea que cada uno saque sus propias conclusiones, que creo que no hay mucho tampoco que... Creo que es una... establece un paralelismo con la diabetes. Sí. ¿Qué os parece esta portada? Acercaros aquí, que no muerden los micros. Pero siéntate aquí, hombre. ¿Qué opinas? Hombre, a simple vista se ven jeringas, no sé, pero... Y es, bueno, es una prisión. Ah, bueno, sí. Bueno, pues... Hombre, yo creo que está claro, ¿no? Presos de la heroína o de la droga, ¿no? Pues sí. Y bueno, Secasorto significa violencia. O sea, que puede que sea una banda influenciada por la Brigada del Vicio. No lo creo. Si acaso por no en Serbia, por lo de violencia. Y... O sea, que nos vamos a poner un poco de street punk. Y bueno, pues por lo visto, que yo tengo entendido, porque aquí no pone nada de la reedición ni se calla nada, es la edición original del año 68. Y yo no sabía lo que era, me lo pillé por ahí y luego mirando por ahí, parece que este disco se cotiza bastante caro por ahí. ¿A cuánto, o sea, se puede cotizar? Lo he visto por 85-90 euros. ¿Y a cuánto lo ha adquirido usted? A 7 euros. ¿Y qué le parece que se especule de esa manera con el punk? Pues que es una gran oportunidad para mí, pues si hacemos la diferencia me llevo casi unos... Puedo pagar medio alquiler, ¿no? Prácticamente. No me gusta la especulación, como... Aunque no creo que haya falta decirlo. Y bueno, otra cosa curiosa de este disco es que... Es algo que no he visto en ningún otro grupo antes. Es que antes de cada canción, el cantante, o bueno, quien sea, hablan... Un buen rato, como presentando cada canción, supongo, explicando la letra, me imagino, porque al ser en finlandés, pues, como que no me entero. Pues eso, vamos a escuchar el tema, el corte número 2, que es Anarkistin en Mailma, que también da título al LP. Así que cuando pueda, el señor chofer, si le da el botón gordo del plato ese. Sí, ahí. Jokaisella ihmisellä on oma unelma siitä, mitä hän haluaa elämältä. Mutta meitä kaikkia yhdistää sama unelma, eli anarkistinen maailma. Ja me tulemme saamaan sen, jos vain uskomme ja luotamme toisiimme. Bueno, ahí estaba Secasorto. ¿Qué os ha parecido? Yo me lo esperaba más hardcore. Bueno, tiene toques ahí lentos y luego de repente le meten rápido. Las canciones suelen ser así. Nada. ¿No te gusta? Si no hace tupa tupa con la batería, a mí ya no me va. ¿A ti qué te parece? Bastante bien, me ha gustado, me ha motivado. Del 1 al 10, ¿cuánta motivación es usted capaz de cuantificarla? Un 7,5. ¿Pagarías 85 euros por este disco? Hombre, pues no. Yo tampoco. ¿Te lo descargarías de internet? Hombre, eso bastante, pues sí. Es una banda muy desconocida, ¿eh? Casi nadie sí, la conoce. La verdad que no la había escuchado nunca. Soy un ignorante musical. La gente que conoce muchas bandas no lo pido perdón a todas las bandas suecas de punk y de hardcore. Son de por Finlandia. No conocerlas. Da igual, son vecinas. No pasa nada. Pido perdón. Esto es como ser de Candás y de Luango, prácticamente, ¿eh? Sí, algo por el estilo. Además, tienen un invierno muy largo en esos sitios, ¿no? Se hace de sol poca. Bueno, y un verano también bastante largo. ¿Os hace de sol pocas veces o no? Pues igual en la época invernal hay 2 o 3 horas al día de sol, y, o sea, de día, que son de día. Y en verano, pues igual es al revés. ¿Y crees que les gusta la fiesta en esos países? Sí, les gusta la fiesta. Y bueno, yo conozco gente que venía conmigo al instituto y decían que allí ponían en los bares la Macarena de fiesta. ¿Pero tú crees que ahí pueden decir me voy a tirar toda la noche sin dormir? No lo sé, lo que sí sé es que hay muchos borrachos tirados por la calle, porque hace tanto frío que los vagabundos, pues si aquí beben, allí beben igual 10 veces más, y están tirados inconscientes y la gente sigue caminando y no se preocupa por ellos. Y la verdad que es, a la temperatura que debe hacer allí, es un peligro bastante grande. También beben anticongelante mezclado con agua, y... como en Rusia, para ahorrarse el dinero en vodka. También dicen que ahí hay muchos suicidios. El mayor número de suicidios por este tipo de cambios ahí del tiempo, al ser todo el día de noche, la gente vive deprimida. Hombre, yo creo también en parte que es porque son países que no son de tradición cristiana. Entonces el suicidio no está tan mal visto como aquí. ¿Qué religión se lleva allí en Finlandia? Creo que todas y ninguna. Está bien saberlo. Hay muchos Elvis, por lo que no. Tú tenías un amigo que estuvo en Finlandia y te estuvo contando cosas una vez en mi presencia. ¿Podías comentarlas aquí en directo? No recuerdo a quién te refieres. Sí, hombre, una vez que veníamos de repartir carpetinas, que paramos en un pueblo, y uno que te dijo que se bebía al día 6 litros de Coca-Cola. Ah, sí, pero ese estuvo poco tiempo por ahí, bueno, y tampoco contó nada. Sí, contó muchas cosas, lo que pasa es que tú tienes mala memoria, pero es mejor que las cuentes a ti y que te las contó a ti. Yo estaba presente, pero no me enteré tan bien como tú, que eres un chico más perceptivo. Pero si no puedo recordarlas, no puedo contarlas. Cuéntalas tú, que las recuerdas. Haz un ejercicio de memoria, por favor. Si no, podemos hacer una cosa para que quede, bueno, yo bien, programa, para que quede yo bien. Ahora ponemos una canción, te las cuento y las cuentas tú después. ¿Qué te parece? Puede ser. No hables tan pegado, que suena muy alto. Yo lo que me dijeron es que allí la gente es muy, muy cívica y muy buenos ciudadanos. Y que por lo visto no ponen cortinas ni persianas en las ventanas. Que tú vas por la calle y ves a la peña en su casa. Eso no lo sé. Lo que sí que dicen es que se saca a los bebés bastante recién nacidos, se les coloca en un canasto en la ventana para que se vayan haciendo fuertes y que se acostumbren al frío. Y que lo que aquí pues te lo podrían quitar los servicios sociales por considerarse una salvajada, pues allí, si no se hace, esa persona dicen que sufre luego de catarros toda su vida. ¿Y cómo crees que se levantan el pelo? ¿Tú crees que utilizan el hielo para tal menester? ¿O que simplemente lo ponen así por arriba y al salir a la calle se queda congelado automáticamente? Para pararse los pelos, los finlandeses yo creo que utilizan jabón de lagarto mezclado con la nieve de la zona. Es un dato interesante. ¿Y con qué se hacen las tachuelas? Las tachuelas se las compran a los anarquistas de otros países más necesitados de Sudamérica. Sí, ¿no? Que las hacen con ruedas, con neumáticos de camiones que han sufrido accidentes improvisados. El reciclaje practican. Reciclaje activista. Bueno, tras tanta tontería... Bueno, también hay que hacer cosas serias hoy, ¿eh? Que hay bastantes cosas serias que comentar. No sé, ¿qué queréis? ¿Tenéis algo pensado que hacer ahora? Hombre, yo tengo aquí el CD este que hay se puede adquirir mañana en concierto con la entrada por tan solo 1 euro más. Bueno, ya sabemos que has venido aquí a vendernos la moto, aparte de decir tonterías. Y me gustaría poner algún temilla de este CD, si me permitís. ¿Vas a comisión con la venta del CD o...? No, la verdad es que más bien voy a recuperar pasta. Bueno, acaba de sonar ahora uno, ¿por qué no? Vamos a hablar un poco del Zalansac y ponemos ahora un tema. Bueno, pero vete poniendo el disco y ya te digo yo qué tema pongo, o te lo decimos más bien. ¿Tú cuál pondrías? Pero habla, que no puede haber silencios en la radio, hombre. Bueno, que se lo vaya pensando, si no. Soy muy silencioso. Yo tengo aquí... ¿Qué tema pondría Faustino, que también es propietario de este CD? Dale el traslick y que se piense uno mientras... Es que si no, esto se vuelve un caos. No, Faustino ya lo sabe. Es un tío con memoria y con recursos. ¿Qué tema pondría usted? Oye, que... Parece ser que sus achaques por razones de edad le están haciendo mella en estos momentos. Ah, yo a los nietos de puta. A los nietos de puta, que soy muy fan de ellos. No sé si te vaya sonado aquí, pero bueno, como queráis. Bueno, podríamos poner, si no, yo que sé, mismamente el de Incapaces, que es otro de los grupos que va a tocar mañana. Sí, pues estaría bien. O el de Gobierno Militar. Sobre todo me gusta el miembro viril del cantante de Nietos de Puta. ¿Y el del batería? También. Puede ser. Vemos que tenemos aquí un viejo verde bastante degenerado. Y bueno, que, eso, que tengo aquí entre mis manos el Zalanzac número 001 de marzo de 2012, que es una publicación que nos llega desde Euskadi y que bueno, pues que tengo entendido que nace, bueno, que lo cuenten ellos. Hablarnos un poco... Bueno, está explicado un poco también, ¿no? La declaración de intenciones, y si lees el segundo párrafo te puedes hacer una idea de dónde nace. Ya lo sé, pero joder, la gente no tiene delante la publicación. Pero me gustan tus dotes oratorias y quiero que nos narres el asunto. Pues por lo visto nace de la Asamblea de Presos de Bilbao, tras la defunción de esta, pues ahí quedado un número reducido de personas con ganas de sacar algo adelante y material que incluso igual ya se había trabajado, ¿no? Sí, bueno, y... que quedaba un poco ahí en stand-by. Y por continuar haciendo algo, pues sacaron esta publicación, que además de publicar cosas ahí suyas, pues yo creo que el 50% por lo menos pues es aportaciones externas de gente pues que quiere exponer... Más que aportaciones, peticiones nuestras hacia ellos. Bueno, pues lo que sea, tampoco pasa nada. Teníamos que rellenar mucho más hojas. Y pues contando pues temas sobre todo represivos o... Sí, por lo general temas represivos, bueno, o explicaciones de... Bueno, ¿qué cuestiones tienes tú acerca de esto? Que pues, así pues, le damos un poco de fluidez al tema. Pero hablar ahí los dos editores, hombre. Bueno, vamos a hablar de lo que nos has preguntado, de cómo surgió esto. Pues bien, esto... a ver, Chofer, cuéntanos cuándo nació más o menos este proyecto. ¿Hace cuántos meses? Hace por lo menos casi un año. No, yo creo que un poco menos, hombre. ¿Tanto tú crees? Yo creo que más, La idea estaba ahí hace mucho. Pero a ver, si hablas cerca del micro igual te oyen. La idea estaba hace bastante tiempo, hace un año casi, igual. ¿Y por qué no lo hemos, y por qué al final hemos hecho prácticamente todo en una semana? Porque nos gusta mucho el jaco. El jaco. Luego nos hemos pasado el café y se ha agilizado todo un poco. A partir de ahí todo fue mucho más rápido. ¿Qué opinión tienes sobre el resultado? Bastante mejor de lo que pensaba, para hacerlo todo en una semana toda hostia. Sí, pero a pesar de ello yo creo que hay algunas cosas que están un poco flojas, todo hay que decirlo, pero bastante bien, sí. La verdad que... Pero presentarlo en serio. Por lo menos salió algo. Bueno, tú que lo has leído, lo has hecho un vistazo, que no, te preguntes. No, lo he leído entero, he leído cachos. Pues bueno, pues yo comentaría un poco... Puedo hablarte del contenido un poquito. Así eso es a lo que me refería, que comentaría un poco el contenido. Bueno, la primera... En la página 2 tienes una entrevista a Juan Carlos Pérez, que es... que no tienes las páginas. Que es... Bueno, pero es que lo estoy viendo y así pues doy la información más concisa, ¿no? Que al oyente cuando lo tenga en su momento y lea la publicación, a la par que escucha el programa para hacerse una idea de qué mente surge esto, pues pueda tener una guía sobre su lectura bastante más sólida que si se enfrenta a pelo a este papel. ¿No te parece lógico? Mira, anda. Bueno, pues eso, para empezar, la declaración de intenciones, que es un poco pues exponerle al lector las intenciones que tenemos declaradas sobre esta publicación y lo que queremos y más y no queremos que sea de ello. Luego hay una entrevista a Juan Carlos Pérez, que es un preso vasco acusado de pertenencia a la organización armada, que estuvo 19 años en la cárcel, en 5 cárceles diferentes, los 5 primeros en Fíes y a lo largo de toda la geografía del Estado español, que se hizo pues... Creo recordar, se hizo desde los estudios de Irola Irratia el 11 de diciembre de 2010, o sea, hace más de un año. Pero esto, en principio, su idea había sido sacarlo en otro periódico que iba a surgir a raíz de la defunción de la Asamblea de Presos de Bilbao, que no cuajó porque... porque la gente no se veía y no se veía... Sintetiza que... Como que, algo real sacar eso. El minuto en la radio. Se quiso hacer un fanzine y la dejadez tampoco lo permitió y ahora pues ha sido aquí incluida y pues no sé, a mí la verdad... Creo que de hecho esta entrevista sonó en Días de Destrucción, hace también sí, un año así. Sí, eso no, pero no, me parece que no se llegó a publicar en el blog. O sea que no llegó a ser... Y no sé, yo creo que más o menos pues todas las preguntas que hay que hacerle a un preso están aquí incluidas. ¿Tú qué piensas? Que de también hecho, estabas presente. Mira, yo creo que también. ¿Tú qué? Yo no sé qué has preguntado. Lo que iba a decir es que me parece que como eso se hizo fuera de Días de Instrucción, si tú quieres o lo que eso, para el próximo programa que haga, pues estaría interesante si queréis meter la entrevista en el contenido. ¿En audio? Sí. Pues sí, si la tienes tú en audio, yo ya no la tengo en audio, pues pero yo bueno. No sé. Yo no sé. Bueno, la busco y ya hablaremos. Y eso que luego también, pues nada, sin más. Hay una extensión después de esta entrevista porque se habla de FIES y se habla de los regímenes de la cárcel, pero han sufrido una variación hace desde 2009, que de la que apenas una reforma más que nada del Código Penal, de la que apenas ha tenido, y del Código Penitenciario, de la que apenas ha tenido noticias más que un texto que se publicó en el Boletín Tocata. Y es que ahora el FIES en teoría ya no está en vigor porque el Tribunal Supremo tuvo que hacer frente a un recurso de apelación a la ilegalidad y a la ausencia de ética del mismo, y lo que han hecho es cambiarlo al SISPE, que es lo mismo pero a la americana, y ampliando el fichero de seguimiento a familiares y amigos, y con mayor intervención en las comunicaciones, y haciendo el tema un poco más represivo, pero que dentro de los códigos legales pues está más mejor explicado, ¿no? No sé si me he liado un poco, ¿tú qué opinas? Está bien. Yo creo que está todo bastante claro explicado. Y eso, que os animamos también a que lo leáis y a que visitéis el Boletín Tocata, que es www.boletintocata.wordpress.com, que hay bastante información sobre presos y sobre la mayoría de las cosas que se mueven dentro de la cárcel a día de hoy. Aunque ver, bueno, yo lo tengo boletín, un poco abandonado últimamente. En el Boletín Tocata, ¿no? Me parece que ahora está saliendo ahí números nuevos con el tema este de la campaña de cárceles igual a tortura. Es que no estoy muy familiarizado con ese parece tema. Que hace poco podrías explicar un poco a los oyentes en qué consiste más o menos. Bueno, ahora no, es que esto es un caos, estás hablando de Zalansac. Bueno, pero esto a pie a que se hable de otros temas también. Bueno, pues que dentro de, va, muy sintético y reducido, porque tampoco es que tenga gran información. Dentro de varias cárceles españolas, también en Villabona, la cárcel de Asturias, hay varios. ¿Esa cárcel es española, asturiana? A mí me da suda eso. Que caigan los muros de todas las cárceles, sean españolas o asturianas. O no sé por dónde iba. Que bueno, que hay protestas de los presos que por las condiciones y los malos tratos dentro de las cárceles, que están realizando ayunos pues, el primer día de cada mes, me parece. Y algunos durante más tiempo. Y bueno, diversas protestas del estilo, y fuera también hay gente organizada realizando concentraciones, apoyo a los presos de diversas maneras y demás. Bueno, es una campaña que está teniendo lugar en contra de las torturas dentro de las cárceles y el trato que reciben los presos. Muy bien. ¿Quieres que dime, proseguir ahí explicando? Seguimos explicando, bueno, explicamos este texto, igual ponemos una cancioncita ya, porque yo la verdad que tengo un poco de sed. Pero es que también que lo expliques entre los dos. Explícanos tú del segundo texto de qué va. El segundo texto va sobre un golpe represivo que hubo a diferentes personas en el Estado español, de gente que pertenecía al movimiento de derechos animales. Y bueno, la cosa está en que hicieron una redada y hubo 12 activistas detenidos en todo el Estado, acusados según ellos, una mentira del ecoterrorismo. Dicen que es un mensaje policial, judicial y mediático. Bueno, no sé, ¿tú tienes algo más que decir sobre esto? No, que la verdad es que el texto lo hizo un chico de Bilbao que fue de los imputados, de los que estuvo en prisión preventiva. Y está bastante bien estructurado y está bastante machacado, ¿no? Explica con bastante claridad todos los temas, los montajes y demás. Comenta bastante lo que fue ocurriendo en otros países europeos, ¿no? Sí, otros montajes. Sostienen que esto es una redada a nivel internacional, que no es solo cosa del Estado español, porque de verdad están empezando a tener cierta incidencia a nivel de pérdidas en la industria cárnica en la Unión Europea, cosa que no sucedía más que en Inglaterra desde los años 70 y 80. Y esto pues parece ser que no gusta mucho a las estructuras de poder, ¿o sí? Pues no creo que les guste, ¿no? Y sí, la verdad que yo vi una charla del chaval y era bastante exagerado ahí, que salía, nos puso un vídeo que salió como en las noticias, cuando la policía fue a su casa y los típicos vídeos que graban con todas las cosas que tienen ahí dentro, y estaban diciendo, porque hemos pillado no sé cuántos terroristas, y salía unas pegatinas de el material que tenían eran pegatinas que ponían Liberación Animal, un parche que ponía hardcore y unas pegatinas de Subhuman y de Minor Threat. Y un cartel de un concierto en un Gasteche. Así que tener cuidado con lo que ponéis en vuestra habitación. Y tener cuidado con la gente que va a ver conciertos a Gasteche o tiene una pegatina que pone Liberación Animal. Y nada, pues explicamos otro texto. Yo creo que ya ponemos el tema de Incapaces. Bueno, ahora vamos a poner después de explicar el siguiente texto. Vamos a poner un tema de Incapaces, que es uno de los grupos que va a tocar mañana, que son de Gijón, hacen punk rock con voz femenina. Bueno, son de Asturias en general, yo creo, ¿no? Sí, bueno, sí. Se llama Supervivencia y han grabado una demo recientemente que tampoco sabemos muy bien qué van a hacer con ella, pero que se puede descargar desde... Sí, yo sé qué van a hacer con ella. De su Bandcamp, o no sé cómo se llama eso, que han hecho ahora el invento cutre para hacer una alternativa al MySpace, pero así en plan alterna, y te puedes descargar de ahí la demo. Y eso, explícanos, el siguiente texto... Mañana van a hacer un CD esta gente, o sea, ya van a hacer un CD que van a presentar mañana, me parece, en plan pirata. Vale, CDR. Me parece una buena decisión. Eso, pues explícanos un poco de qué va el siguiente texto. Nada, pues el siguiente texto es una crónica de la huelga que hubo, bueno, más que nada centrada en Vitoria, el día 29 de marzo. Y pues eso. Bueno, la crónica así, eso, como podemos hacer luego unas crónicas de la huelga en general. Podemos hablar después de la canción, ¿no? O es imposible. Sí, pero que digo que hablar del Zalanchak, si creéis, que luego hacemos unas crónicas de la huelga. Sí, pero es un artículo que aparece en el Zalanchak. Sí, sí, por eso digo que si quieres hacerla ahora que la hagas, pero que si no luego hablamos de la huelga. Vale, vale, nada, más que nada comentar que aquí en este día se lucieron bastante, ya desde la mañana venían muy animados, aquí los señores con casco, y pues nada, lo más reseñable que a un chaval le dieron un pelotazo a 4 metros de distancia, y últimamente parece que le gusta mucho eso de los pelotazos, también se han cargado otro hace poco en Bilbao, a un tal Íñigo Cavacas también por estar sin más en un bar tomando algo. Y pero nada, es un bar peligroso. Muy, de muy mala gente. Y eso, no sé, pon... Pues vamos a escuchar Los Incapaces de Gijón con su canción Supervivencia, que bueno, ahora mismo no recuerdo cuál es, pero ahí va. Está bastante bien, a mí me gusta. Espera, a ver, que ahora no sé cómo se pone esto, porque... yo como no suelo poner los CDs, CD1 supongo, vale, subimos aquí... Si no, pues lo puedes meter en el ordenador y... No, venga, ahí va. Bueno, pues ahí teníamos a Los Incapaces, la banda más gustosa de escuchar por mi parte de punk rock asturiano. Sí, por la mía seguramente también. Y bueno, pues continuamos con los comentarios sobre la reciente publicación ahí, no sé si es bilbaína o de Vitoria o de donde queráis. ¿De donde más te guste? Zalanchak, o como se diga. Podéis seguir ahí comentando un poco el contenido. Sí, bueno, este texto también creo que lo tendría que comentar más bien mi compañero. Pues eso, el siguiente texto va sobre dos personas que detuvieron en 2009 en Vitoria, acusadas de una acción en solidaridad con Amadeu, que imagino que sabréis quién es, pero bueno, voy a comentar un poco también su caso. Este era un albañil que fue acusado de varios atracos a mano armada y nada, pues a raíz de esto acabó entrando varias veces en la cárcel y se pasó 22 largos años ahí metido. Y nada, pues al final se puso en huelga de hambre varias veces y en una de estas veces que se puso en huelga de hambre, estas personas decidieron salir a la calle a hacer cosas en favor de él para que le soltarían y eso, y les pillaron en un mal momento. Pero bueno, hace poco ya ha salido la sentencia de su caso Y nada, al final se ha quedado eso, en 15 meses de penas multa, a razón de 6 euros al día, más 3.000 euros de responsabilidad civil. Pero esperemos que al final se quede en menos la historia. ¿Quieres contar qué fue lo que hicieron más concretamente? Bueno, sí, pues lo que hicieron fue salir por la noche a sabotear varios bancos y cajas de la ciudad. Y en una de estas, pues, les pillaron ahí en pleno acto y era imposible ya que se irían de ahí. Cosas de la vida. Y nada, ¿seguimos o qué dice aquí el jefe de producción? No good, no masters. Pues sí, si queréis seguir comentando. Luego tenéis también un artículo ahí que aclara sí, un poco. Sí, bueno, al siguiente te cuento eso, las aclaraciones sobre el sistema de recuento electoral, la ley de ON, la abstención, el voto en blanco, el voto nulo, digo así. Que eso, que nada, que esto viene a raíz de. Pues no sé cómo sería el 15M aquí en Asturias, aunque me puedo hacer una ligera idea. Pues nada, en Bilbao, pues cuando pegó el boom en todo el Estado español, pues como no iban a ser menos, pues allí también acamparon, hicieron mítines. Y resulta que un individuo y yo pasamos por allí el primer día que se convocó a la gente y todos los individuos que salían a hablar y a más que nada echar a mierda por la boca y decían que no había que votar al PP ni al PSOE, pero que había que terminar con el apartheid bipartidista que gobernaba este país y que la única alternativa válida era votar, que no votar era de cobardes. Y sin más, pues explica aquí un poco cómo funciona la ley de reparto de votos y el recuento electoral y cuáles son las opciones que uno tiene de cara a las urnas y cuál es la diferencia entre el voto emitido y el no emitido, el voto que se computa, el voto que se recuenta y el voto que sirve y el que no. Y por ejemplo, como el hecho de votar en blanco beneficia al partido mayoritario, como la abstención y el voto nulo en realidad son similares, pero la abstención, el voto nulo no es voto emitido, pero tiene cierto recuento y también indirectamente beneficia a la mayoría. Y la única forma de no reconocer el sistema es abstenerse, así a grandes rasgos. Es un texto de creo que de 5 páginas, así que a lo mejor os lo leéis, porque si no os puedo estar comiendo yo aquí la olla un buen rato y no creo que os apetezca mucho a estas horas de la madrugada. Y eso, que también se hace un seguimiento más o menos de los puntos principales de la campaña de No les votes, que fue la plataforma en Facebook que respaldaba a estos gerifaltes que subían ahí a decir gilipolleces y en el que sueltan perlas, por ejemplo, del tipo de... Espérate que busque dónde está por aquí. Ah, dicen que el voto nulo es el voto ambiguo, que los votos son con papeletas no oficiales, votos son más de un candidato, votos rotos, votos con dibujitos, etcétera, son votos nulos porque aunque el votante se ha personado para dar su voto, el voto no se atiene a las reglas de los votos. O sea, que hay que cumplir las reglas. Pero esto que lo dice la gente esta del sí, ¿no? Sí. ¿Pero esta gente ha escrito el texto? Esta gente... A ver. Lo que pasa es que aquí la maquetación, pues, también da pie un poco a confusiones. Sí, por cierto. Pero bueno, yo creo que... que eso, que... Esta gente sacaron como unas hojas en las que decían a quién había que votar y a quién no, no sé... Corre el rumor por ahí de que parte de ellos lo que querían es que saliese beneficiada Izquierda Unida de las elecciones, porque no sé por qué. Porque molan. Molan mucho. También llegan a decir burradas, es que lo estoy buscando. En la abstención está, sí, espérate. De motivos de los cambios de gobierno. Está antes. Que te puedes quedar un poco flipado. De que tanto, de que... Que, por ejemplo, que en el 2010 y en el 2006 la fuerza más votada en las elecciones catalanas fue la abstención con un 40% y un 43% de abstenciones respectivamente. Y en el caso del referéndum para la Constitución Europea es el más chocante. Según el gobierno, de cara a la Unión Europea, fuimos el primer país en aprobar la Constitución Europea por mayoría en referéndum. El caso es que si el 76% de los votos fue para el sí, por lo que la Constitución fue aprobada por una amplia mayoría, eso sí, solo fue a votar el 42% del censo. Casi el 60% de los españoles se quedó en casa. Fue la participación más baja de toda la historia de la democracia. ¿Sirvió para demostrar algo? No, la Constitución se aprobó pese a ello. O sea, que vayan, que de cada 10 personas, 6 no vayan a votar, ¿vosotros creéis que no sirve para demostrar nada? Digo yo, que algo sí que demuestra, ¿no? Una pregunta retórica, ¿no? No sé, yo es que no me aclaro muy bien con estas cosas. ¿Por qué? Yo es que con esto de que no voten 6 de cada 10, a lo mejor, no sé, ¿qué creéis que significa? A ver, vamos a intentar darle un poco al coco, a ver si podemos llegar a alguna conclusión, claro, al respecto. La política... Ya de por sí pretende crear un cierto desinterés en la gente, media que hacerse aburrida para que se desinteresen de los temas de la política y se dejen llevar y que se dediquen a trabajar y a ver el fútbol. No sé, yo creo que por el razonamiento de esta gente tendría que pasar como en los países sudamericanos, que el voto es obligatorio y está penado el no ir a votar, con multas de bastante cantidad, porque así sí que sería representativo realmente, ¿no?, el hecho de votar o no. Pues esto, al final, desde mi punto de vista, es lo de siempre, ¿no? Que la gente que no vota, pues que no tiene derecho a nada. Los únicos que tienen derecho son la gente que vota, la gente que está siguiendo el juego a la democracia. Y la gente que no va a votar, pues eso no vale para nada. No, su voto es un cero. Sabia reflexión, Faustino. No tienen derecho a decidir, ¿no?, la gente que no vota. ¿Qué nos contaba el chofer? Nada, pues otra cosa a comentar de esta gente, de los de no les votes. Así que, no sé, me pareció curioso. Según ellos es que en España la abstención no significa que estés en contra del sistema, sino que en España tu no voto se va a tomar como un voto a la mayoría. Que eso, si tú no vas a votar es que te da igual lo que salga y que luego ya veremos cómo te las apañas. Que, digamos, que te la suda lo que salga y que te da igual el paro, la gasolina, las hipotecas y la delincuencia. Pero que si vas a votar a cualquier partido, todo eso ya no te da igual y eres una persona muy lista, por lo visto. Y que no votar, por lo visto, es quedarte en casa viendo la televisión y tomando café, decían, ¿no? Sí, sí, eso pone. No, vamos, que los que no votan son apolíticos, que pasan de la política y pasan de todo. Son los ambiguos, al final. Según la gente demócrata, oye, o la gente que defiende el voto. Ambiguo, por ejemplo, es aquí el señor Rata, que es un hombre y tiene nombre de mujer, de animal femenino. ¿Tú crees que eso es ambiguo o híbrido? Podríamos tener un debate al respecto también. Hermafrodita. Sí, no, la verdad es que con ese rabo llegas a tocarte el culo. Bueno, ¿qué? ¿Vamos a cambiar de texto a lo mejor o quieres hacer alguna aclaración más? Seguro. No, porque si no yo creo que no acabamos aquí, porque este texto da para mucho. Esta gente muy lista, siempre los que de, no les votes. La explicación sintética, hombre, del Salonsac. Bueno, parece que hay aquí problemas técnicos. Sí, nada, es que me acabo de tirar un pedo de esos que duelen. Que dejan pegatina. Sí, señor. ¿Qué quieres, poner una cancioncita o seguimos? O cómo no, acá, vamos a terminar ya sintéticamente la explicación de lo que... Sí, no vaya a ser que hablemos de algo, hombre. Esto es un trámite. Oye, pero esto se va a presentar mañana en la Madreña a las 6 de la tarde. Vale, pues muy bien. Y quien quiera hacerse, pues luego le dais un contacto. Creo que el siguiente texto lo tiene que usted explicar también. Nada, pues el siguiente texto es una reflexión de una de las personas que ha hecho este periódico, que se titula El estado del bienestar se desmorona, y no sé, es un pequeño análisis de cómo se está yendo toda la mierda y un poco a raíz de qué es, así a grandes rasgos. ¿Es bueno que se vaya toda la mierda o mejor que no se vaya? Yo creo que hay que acelerar el proceso de que se vaya toda la mierda para que todo vuelva a empezar cuanto antes. ¿Y cómo se va de la mierda a la mierda? ¿Cómo? Que no he entendido bien. De la mierda a la mierda, ¿cuál es la mutuación que usted defiende? No te entiendo. Coño, ya estamos en la mierda, dices que se quiere que se vaya toda la mierda, es una contradicción, ¿no?, de género. No, yo he dicho que estamos en la mierda, he dicho que se está yendo a la mierda, pero hay que acelerar este proceso. ¿De qué forma? ¿Qué maneras propone usted? Hay varias, cada uno que haga lo que le apetezca. Practicar la destrucción, por ejemplo, ¿no? ¿Y Faustino qué maneras propone para que se vaya esto a la mierda? ¡A la mierda! Sabia reflexión, de nuevo. Bueno, el siguiente texto... Se titula Radio Cuca y el ataque a las telecomunicaciones en las radios libres de Asturias. Creo que es el que peor está estructurado y escrito de todo el periódico. Probablemente porque... Sí. Me gustaría que lo explicase el señor... Hombre, no hay mucho que explicar, más que de lo que ya se ha explicado en estos micrófonos. Pues simplemente decir que Radio Cuca y el resto de radios libres asturianas están sufriendo un ataque de por parte de la Jefatura Provincial de Telecomunicaciones con intenciones de retirar las antenas que permiten que las ondas de estas radios libres emitan pues en la FM y bueno, todo esto es sobre todo debido a un cambio de funcionario por jubilación del anterior en el puesto que ocupa pues eso, el jefe provincial de telecomunicaciones, que es una persona que llega ahí desde Zamora de hacer allí lo mismo con bastantes malas intenciones y pues que hasta ahora lo que han intentado es asustar a las comunidades de vecinos donde se encuentran ubicadas las antenas mediante una serie de escritos, o sea, de cartas, y pues así quitarse igual el problema de tener que enfrentarse a un proceso judicial, consiguiendo poner a las comunidades de vecinos en contra de las radios y que estos tengan que retirar inmediatamente las antenas sin tener que pasar por un proceso más largo. Creo que de esto se ha hablado ya en este programa, ¿no? Alguna vez. Pues sí, ya lo he dicho, que simplemente quería decir eso. Estás pisando el cable, bobo. Y que bueno, que pues, actualmente seguimos ahí atacados por telecomunicaciones, pero aquí seguimos emitiendo a través de las ondas libres en la 107.3 de la FM, en el caso de Radio Cuca. ¿Podéis proseguir? Sí, bien. Y nada, el siguiente texto pues habla un poco... Nada, después, tras varios años sin que hubiese ocupaciones en Asturias, pues hubo una experiencia que no llegó a durar un año. 11 meses. En Gijón, en el barrio La Calzada, y que por casualidad se cerró cuando iban a ser las elecciones europeas. No sé si tendría algo que ver. ¿Eran europeas? Creo que sí. Creo que de hecho en el ayuntamiento de Gijón estaba el PSOE. Y eso, pues nada, como tampoco hubo bastante diversidad de opiniones en torno a las prácticas que allí se desarrollaban. Pues, bueno, pues como en cualquier ocupación que se pueda dar en Asturias, por el número de gente que hay, tiene que haber mucha diversidad si hay gente, ¿no? He dicho diversidad de opiniones, no diversidad de gente. Gente con diversas opiniones, me refiero. O diversas opiniones que se promueven en cierta gente, ¿no? En las ocupaciones que ha habido en los últimos años en Asturias, en la FLES o en la Madreña, hay gente... Pues que hay gente que es afín y gente que... ¿Afín a qué? Entre ellos, me refiero. Pero que con otra gente pues tienen igual poco que ver. Vale, ¿y eso qué tiene que ver con lo que estaba diciendo yo? Tú has dicho que había mucha diversidad de opiniones. A raíz de esa ocupación hubo diversidad de opiniones y se crearon ciertas divisiones en torno a algunos temas. Oye, no me muevas eso. Y nada, pues a una de las personas que formó parte de la asamblea se le pidió que escribiese un texto sobre ello, que tenéis aquí, y que como tampoco está el autor para hablar del tema, pues yo no voy a opinar al respecto. Y nada, luego hay una receta que... Eso lo podemos decir luego, porque como hacíamos aquí en el programa antes un apartado así de cosas hazlo tú mismo, pues luego se la pedimos a que la hizo, que nos la diga. Y bueno, para terminar, pues... Hay una joyita, que la verdad que es una joyita y que creo que va a tener continuidad en próximos números. Es un texto que se llama Anarquismo y Nuestro Tiempo, que es una traducción de un texto de Néstor Magno, que fue... Creo que sabéis quién fue, os lo tengo que explicar. Fue el líder de muchos movimientos anarquistas. De la Magnovichina, más que nada. Que fue un levantamiento contra el gobierno de la Unión Soviética por parte de los anarquistas. Ciertos anarquistas de Ucrania. Pues en el campesinos, 34, más que nada. En enero del 34, ahí que se levantaron... Pues la verdad que, pues eso... Había mucha hambruna y todo eso. En Ucrania, ¿no? Sí, dicen que sí, que comían a sus hijos muertos y cosas de esas. La URSS, a las repúblicas que tenía alrededor, pues les hacía enviarles pues gran parte de sus cosechas a la URSS. Sí, bueno. Y... Durante la época de Stalin, en el 34, en el 31, el 32, en esa época. Durante la Lenin creo que también. Pero se enfatizó ahí sobre todo. Y eso, y solo las comían los militares, porque como... Hasta el punto de que la gente en Ucrania tenía que llegar a comerse los cadáveres o incluso matar gente y vender carne humana. Pues eso, que esto es una traducción de uno de los textos que escribía Magno en septiembre de 1925 de una revista que se llama De lo Truda, directamente del ruso al castellano y que está bastante bien. Bueno, yo tengo una pregunta. Quiero saber de dónde habéis sacado tan maravilloso dibujante para el periódico, porque tiene ahí un par de ilustraciones que son la rebomba. Pues si te soy sincero, estas ilustraciones se hicieron en 10 minutos y cagando prisa. Y la verdad que no están para tanto, hombre, son graciosas y eso, pero sin más. Era por darle un toque de personal y glamuroso a la publicación. Efectivamente. Tú, por lo que has visto, ¿qué te parece? Pues que está bastante bien, es bastante legible, que es lo que piden este tipo de publicaciones en cuanto a la maquetación y la expresión, como ya dicen aquí, decís aquí al principio, tampoco queréis utilizar lenguajes técnicos, sino que algo que puede ser comprensible al extenso grueso poblacional. Y bueno, pues una publicación interesante con que esperemos que siga ahí adelante, ¿no? Que sí, tenéis intención de ese... Esperamos que para junio como más o menos pues se pueda hacer otro número. También que eso, decir que está abierto el cupo a colaboraciones. Y bueno, y para ponerse en contacto con nosotros, pueden utilizar la siguiente dirección de correo electrónico. Salanchak, bueno, voy a deletrear porque aquí el euskera creo que no se, no se comprende mucho. Yo tampoco, pero bueno. Ya vemos que tienes que coger el periódico para poder deletrear. ZALANTZAK@bikerider.com. Casi es más difícil lo de Bikerider que lo de Salanchak. Y eso, que si alguien quiere escribir algo, que se anime y si pasa el filtro del comité, pues lo puede ver impreso. Pues bien. Y si alguien quiere copias, o sea, esto es gratuito, se regala, pero estamos abiertos a intercambios con publicaciones, fanzines y proyectos que se desarrollen en otras zonas del estado. ¿Alguien tiene más alguna pregunta para ellos? ¿Usted, Faustino, qué opina de esta publicación? Que está muy bien. ¿Por qué motivos? Porque se tratan temas interesantes y... Y de fervor. Y de moda, ¿no? No, pero que... Actualidad, temas de actualidad. Hacen falta, ¿no? Que haya más, ¿no? Este tipo de publicaciones. ¿Cómo cree que está la publicación... O sea, el circuito de la distribución alternativa en Euskal Herria a día de hoy? Pues bien... ¿Bien por qué? Yo creo que no. Yo creo que está peor que nunca, ¿no? ¿No crees que está peor que nunca? ¿Cuál, la? Los circuitos de distribución alternativa. Bueno, usted está, creo que está familiarizado con un proyecto de distribución que se está realizando en un pueblo del interior de Vizcaya. No, de Álava, Álava. De Álava. Pues sí, acabamos de empezar hace poco. Y... Pues cuéntanos un poco. Vale, pues... Hace poco, pues en un pueblo de Álava que se llama Burrio, pues un grupo de gente nos juntamos para hacer asambleas y decidimos, pues, alquilar un local para, pues, para llevar a cabo una librería social, ¿no?, para la distribución de material. Y, pues, hay una zona que es distribución, pues, libros que pueden comprar... de una distribuidora, y luego otra zona que es biblioteca social, que es para entrar y... ¿Funciona por cuotas o es de libre? No, es de libre. Puedes pagar lo que quieras al mes. Y pues necesitas socios también. Son donativos, ¿no? Más que de cuotas. Sí, solo cada uno pone el dinero que quiere y pues se necesitan socios, ¿no?, para llevar adelante el proyecto. Y pues eso. Para mantenimiento del local, más que nada, porque es un local alquilado, ¿no? Sí, es alquilado. Y eso, pues nada, acabamos de empezar hace poco y a ver si sigue para adelante, porque también los alquileres son caros y... ¿Quieres decir la dirección? Pues es que ahora mismo no me la sé bien, pero bueno. ¿La calle la sabes o para que no sepas el número? La calle, buah, no me acuerdo ahora, ya lo siento. O un contacto, aunque sea. El número es pequeño, ¿no? Sí, cualquiera que vaya, que pregunte por la... El... Por Faustino. Por... La librería social Auspoa. ¿Tenéis algún contacto o dirección de correo electrónico o así? ¿Qué acaba de hablar el chaval? Sí, que hay direcciones, pero tampoco me la recuerdo muy bien. No pasa nada. Pero buscando en Google. ¿Cómo se llamaba la biblioteca? Auspoa. Auspoa, con H, ¿no? Con H, sí. ¿Y cuál es el significado de esta palabra en castellano? Pues indica fuelle. En asturiano. ¿No se estira la calefacción en Amurrio? No. Y eso, y la página web creo que todavía no está, pero sí voy a hacer una. Y un MySpace de estos, pero claro, yo no controlo nada. Y como hace poco que está en funcionamiento, pues... Pues que está todo un poco todavía, ¿no? Sin atar. Está todo eso, esto, y ha estado todo sin atar bien. ¿Y el resto de proyectos que había por Euskadi así, más sólidos de distribución? Que podrían ser... Gatasca de Tegunea y el Zapateneo, ¿en qué situación cree usted que se encuentran a día de hoy? Pues tampoco soy muy entendido el tema, pero Gatasca han vuelto a abrir, ¿no?, en Bilbao. ¿Cuándo? Hace poco, creo, en un local, creo, por la zona de Bilbao la Vieja. Creo, no estoy seguro. ¿Usted sabe algo al respecto? Yo no había oído nada, no sé. Yo... ¿No había cedido el material? Sí, parece que hemos encontrado... Hemos encontrado la dirección de la librería social Auspoa. ¿Dónde está? Aquí. Ah, está en Dionisio, Aldama, número 5. Para todo el mundo que se quiera pasar por allí. ¿Crees que los ultras del Sporting van a montar un autobús para ir a reventar el local? Pues oye, que se pasen. Que aquí somos vascos, la hostia. Y pues nada, decir que acabamos de empezar, pero bueno, que es un proyecto que está muy bonito. A ver si sigue adelante. Sí, la verdad es que... También se realizan fantástico. Charlas, vídeos, se ponen vídeos los domingos, películas... ¿El cine de barrio? Sí, de cine de barrio. Luego pues ha habido bastantes charlas. Luego me gustaría hablar sobre las teterías, si se me permite. Pues luego hablamos. Vale, después de la huelga hablamos de las teterías. No, después de donde sea, ahora vamos a hacer ahí... ¿Le gustaría a usted poner un poco de música? Siempre para hablar tan largo y tendido. Efectivamente, porque yo ya tengo la cabeza un poco así. Bueno, pues traemos aquí una banda de rock subte. Yo, con su permiso, me voy a hidratar. Pues muy bien. Tenemos aquí una banda de rock subte, lo cual quiere decir que es una banda de Perú. Tenemos a María Teta y el Empujón Brutal, más conocido como María Teta. Y bueno, vamos a escuchar la canción No te hagas paltas. Y bueno, pues por lo visto esta banda revolucionó bastante la escena subte, ya que era una escena pues formada básicamente por hombres y bastante machista, y que irritó bastante pues a ciertos sectores del rock subterráneo, según dicen aquí. Parece que la que cantaba aquí la banda, que bueno, no sé si se llamaba María o María Teta es el nombre artístico, era actriz o algo así, o sea, de hacer películas y demás, y pues ello también le servía para hacer buenas performances en el escenario, creo que se disfrazaba y demás para ambientar los temas. Y bueno, pues en este disco que se editó hace poco se recuperan 4 temas grabados, pues no sé, en algún momento de los 80. Vamos a escuchar eso, la canción No te hagas paltas. Así que, bueno, está puesto 33 revoluciones, no sé a qué velocidad es, pero vamos a ver si está bien. Ahí va. Ya. 4, 3, 2, 1. Oh. Ahí estaba María Teta, que se nos colaba la segunda canción. Bueno, antes de seguir, quisiera reseñar un par de fanzines que me llegaron hace tiempo. Y bueno, pues por comentarlos, los tenía que haber traído, pero me acabo de acordar ahora. Uno de ellos ya es el Scoop del Alcalde número 21 ya, que tú también lo tienes, así que puedes comentar algo si te apetece. Pues la verdad es que, bueno, así, opinión personal. Igual está un poco condicionada porque me llegó en un momento en el que yo tampoco estaba muy... en un estado de ánimo muy óptimo y me alegró bastante la tarde a poder echar un ojo a esta publicación. A mí cuando me llega eso no puedo parar de leerlo hasta que lo termino. Y luego cuando lo termino me entristezco. Aparte que escucharlo, leerlo, por no poder leer escuchando más. Las cintas de Cangrena también es algo que le da más... Ah, yo lo tengo que escuchar, leer muy concentrado. Pues no, yo prefiero leer con música últimamente, la verdad. No, a mí siempre me gusta leer en silencio. Sí, y bueno, pues es un fanzine lleno sobre todo de sentimiento y pasión, yo creo. Sí, bastante personal y pues lo que gusta al final, que se escriban las cosas de forma sincera y que salgan de dentro. Realmente. Ya hemos coincidido, ya ves, con la palabra, ¿eh? Sí, la verdad es que no hay otra palabra para definir esto. Sinceridad, pasión y... esa, si en tres palabras... Y rabia. Diría sinceridad, pasión y sentimiento. A veces rabia y a veces no, según el texto. Sí, yo creo que sí, que más rabia que otra cosa. Y según rabia y cariño, bueno, sí, en los que hablan más de su vida, pues sí, más cariño que rabia. Que, gente y eso. Que ya lleva 21... Se ve que es una persona cariñosa. Ya lleva 21 números entre fanzines Miguel y Escupes al Alcalde. Y que bueno, que es un fanzine que ha influenciado un montón al resto de fanzines. Y ya está el programa, ¿no? Tanto los de cómic, pues sí, también. Y bueno, pues eso. Y bueno, por comentar un poco, que trae... texto sobre las bandas por las que ha pasado en los últimos tiempos el editor y escritor del fanzine. Ha comentado un poco pues sobre su vida, ya que estaba ahí viajando de un sitio a otro, cambiando de vivienda. Y luego hace reseñas ahí a lo que consideraba pues más interesante de reseñar y tal. Sale una entrevista a Atomizador y otra entrevista a una banda que es muy buena. Bueno, Atomizador también. Una banda muy buena de Venezuela que se llama Fracaso. ¿Podrías poner algo de ellos? ¿Tienes? No, no lo tengo en... ¿Sabes ahí por formato... la basura cibernética? Sí, hay algo, una página así extraña, pero no sé ahora. Y bueno, suena ahí, no sé, a mí me recuerda un poco a Glam y Destino Final y bandas así. Está muy bien. Y bueno, salga un cómic solo apto para punks, porque yo creo que el resto de la gente no lo entendería. ¿Cuál de ellos? Hay pues dos cómics. Los dos, pero sobre todo... Es más friki el segundo. Que sale, que yo es que no para poder... Aunque no fuera... Aunque no hicieran gracia, simplemente con ver ahí los dibujos. El decir, ¿cómo ha podido salir esto de una mente humana, no? Eran ahí las portadas, el tío de la portada de Desperdicio con el tío de la portada de Destrucción paseando y se encontraban a VR y luego este les presentaba al perro cantante de Invasión. Y se hacían un grupo juntos. Sí. Después del ladrido del perro. La verdad es que friki al cubo, más que nada. Pero realmente brutal. Sí, la verdad que sí. Para los que sienten el punk dentro de sus entrañas. Y bueno, ¿qué otro fanzine quería reseñar? Bueno, el otro, pues no sé si es fanzine o se considera boletín. Faustino, ¿tú has leído El Scoop al Alcalde? ¿Te ha gustado? Sí, bastante, está bien. Habla bastante de grupos de música, sí, ¿no? De sus bandas, sobre todo. Sí. ¿Qué es lo que más destacarías de esta publicación? Pues me ha hecho gracia un cómic que había, de que salía uno con su novia en un coche. Era el del Torres. Sí, pues ese cómic, la verdad, que me ha hecho mucha gracia. Creo que miembros de este programa se han sentido bastante identificados con ese cómic. No digo que ese cómic, la verdad, que cuando lo leí me descojoné bastante. ¿Nos puedes contar un poco qué aparece? Porque estamos hablando aquí, igual el oyente no lo ha leído y no sabe bien de qué estamos hablando. Pues salía, pues eso... Un tío que se mete en un coche y pues va con la novia y no sé qué, están hablando de bandas japonesas, no sé si era Confuse o... Que lo ponía en el coche y entonces pues la novia decía, pues qué puta mierda música es esta, no sé qué. Que como que no le gustaba porque gritaba mucho y entonces el copiloto le decía, va, ¿cómo que no te gustan? No sé qué, y son los Confuse de Japón. Y te voy a poner la radio... Eso, y entonces pues la tía luego decía... Pues había un rifirrafe, una disputa. Que estresa y que va a poner la radio. Y luego pues ponían Caca de Luz, creo, decían algo. No, ponía la radio y sonaba Carlos Goñi. Y eso, al principio decía, hostia, esto me gusta más que Confuse. Y decía, me cago en la puta mierda, ¿cómo te va a gustar esto? ¿Cómo puedo ser yo tu novia? Tu novio, ¿cómo eso, puedo estar contigo? Y luego decían, va, pues ponemos... Un momento, deja la relación. Y ponemos Caca de Luz y ya los dos están contentos. Decía, ahora volvemos a ser novios de nuevo. ¿Se te ha sentido tú identificado con ese cómic en alguna ocasión de tu vida? Pues quizás, en plan cómico, puede ser. Aunque me sentía más identificado con otro cómic. En sentido figurado. Con otro cómic de la misma persona, del fanzine Miguel, que en la portada salía una pareja en una cama a las 3 de la mañana y decía, me cago en Dios, que a gusto me escuchaba ahora un disco de los Foco Protesta. Dice, pero si son las 3 y media de la mañana, me cago en la puta. Y aquel cómic que aparecía en un fanzine... En un fanzine Scooper Alcalde también, que salía un punk yendo a casa. Pero me gustaría hablar sobre él, porque a mí me gustó mucho en su día. Salía un punk que estaba todo rayado porque su novia se había acostado con otro miembro de la escena catalana y decía que estaba cansado de que su novia se follase toda la escena, pero menos mal que por lo menos se tragaba su lefa. Y luego aparecía su novia volviendo a casa diciendo que el otro iba a estar rayado porque ella se acostaba con toda la escena catalana, pero le gustaba mucho y que seguro que el otro se callaba si se tragaba su lefa. Y la siguiente escena aparecen los dos en la cama pensando lo mismo. Al final, que ya sabéis, los conflictos matrimoniales se arreglan tragando lefa. Es la moraleja un poco, ¿no? A mí lo que me hacía... Y razonamos como los de no les botes. Me hizo gracia en una escupa al alcalde que hablaban de una banda de música que se llamaba Pimiento Relleno de Lefa. ¿Tú, a ti te gustaría introducirles a las chatis tu churro antisexista? Pues estamos entrando ya en terrenos un poco fangosos. Yo creo que eres demasiado fangosos. Bueno, pues eso, que leéis, más... La banda esta, Pimiento Relleno de Lefa, no recuerdo, pero la mayoría de las bandas que salen en ese fanzine son bandas de una tarde que incluso eran del propio... del que hace el escupa al alcalde. Que igual se montaba, dice, voy a hacer la banda tripa. Y cogía un casete y se tocaba la tripa y eso era la banda tripa. Pero la fusividad en las descripciones hace que y luego también se crea ahí una atmósfera de pasión y destrucción. Otra... Y furia. Y se tiraba desde que empezaba la cinta hasta que acababa diciendo mu, mu, mu, mu. Y otra que era, ¿cómo era? Chorretón de Lefa, la almeja de tu vieja. Sí, eso no sé si eran de Logroño. Y la verdad que eran... La verdad que debían ser unos intelectuales. Nombres de bandas que... Graciosos. Bueno, me gustaría poner un tema. ¿Me permite aquí la dirección? Bueno, pues ya puedes poner otro, que esta es una versión, pero lo que quieras. Pero es que me gusta esta versión porque me gusta más que la original. Luego tal, lo que me chocó en el último Scoop Alcalde, la entrevista que hacían a un grupo de Venezuela, que decían eso, pues que el punk en Venezuela pues que estaba un poco... Eso, a fracaso. La verdad que esa entrevista te está bastante bien. ¿Cómo explican cómo está eso? El punk en Venezuela. Y la verdad que era un poco choc. Te va a escuchar la persona que le contestó que es oyente de este programa, ¿eh? O sea, que a ver lo que dice. Y era un poco chocante, ¿no? Pues que allí... O sea, la política está un poco disociada, ¿no? Del tema. Eso aquí sí. En realidad también, pero bueno. Pues que los punkis ahí como que eran chavistas y todo. Y... Pues que está un poco turbio ahí el tema. ¿Tú crees que el hecho de que los punkis en Venezuela sean chavistas tiene algún tipo de nexo o relación con que de pequeños vieran el Chavo del Ocho? Pues no sé. ¿Tú qué opinas? Yo sí lo veía, sí. Yo prefería ver el Chapulín Colorado. La verdad es que era más gracioso, pero a mí no me gustaba ninguna de las dos series. Yo recuerdo que el Chapulín Colorado te levantabas a las 8, a las 9 o así, 8 y media de la mañana para ir a la educación primaria que nos ofrecía nuestro estado y estaban echando el Chapulín Colorado. A mí es que mi madre no me dejaba ver la tele por la mañana. Era pecado. Sí, solo los fines de semana. Y Dragon Ball no, porque era muy violento. Bueno, no creo que le interese a nadie, la los verdad. Que hubieran dicho lo mismo. Bueno, cuéntanos el otro fanzine que ibas a reseñar. Ah, bueno, el otro, pues sí, es un fanzine de expresión y propaganda punk. Es el Mal Sonido número 4, que me llegó también desde Barcelona, de la mano del Jan ahí, y comenta, pues es una hoja en Dina 3 se llama, ¿no? Sí, doblada, y salen unas cuantas fotos de Firmeza 10, una especie de pequeña biografía ahí sobre la banda, sobre lo que sienten cuando tocan juntos, sobre que su otra banda, Crimen de Estado, pues ya no tocan, pero que están ahí ahora él montando otra banda también. Hace ahí un pequeño análisis de los discos de Disaster y la nueva reedición. Yo es que no lo he leído, no sé por qué me miras tanto. No, es porque quiero ver tus reacciones. Bueno, o sea, me parece un poco, no sé, continuista, ¿no? Por así decirlo. Sí, está bien. Como la extensión, ¿no? Que también es continuista. Comenta, lo sientes. Como la extensión, que también es continuista, según la gente de No Les Botes. Efectivamente. Creo que No Les Botes se equivocaron al poner el nombre de la plataforma. Tenían que haber puesto el Botes con B en vez de con V. Ah, y también el fanzine que me ha gustado, sí, el fanzine Errata, que lo he leído el ya. El fanzine Errata, ¿has dicho? Sí, ese. Que lo reseñe él nada más y ya está. Adelante, adelante, Faustino, reseña. Aquí nunca se ha reseñado. Bueno, se ha hablado un poco, pero no se ha reseñado cómo se tiene. Bueno, pues lo que he leído son, pues, entrevistas a varios grupos de música, ¿no? Sin Talento, Sudor, Destrucción, Absurdo, ¿no? También. Y eso, las entrevistas y luego, pues, textos y movidas no personales y eso. Así es. Y nada, pues está bastante bien, entretenido y eso. ¿Has encontrado en el fanzine Elucubraciones Pictóricas? Pues no. ¿Y usted? Yo tampoco, ni siquiera conozco de su existencia. Bueno, de hecho, ahora en la laboral hay un encuentro de fanzines ahí de Pun y Do Yourself. Y Catecismo, ¿no? Lo que pasa que, bueno, parece que también hay un debate ahí de si llevar los fanzines o no allí, porque pues que es una plataforma al final que de una institución pública y como los fanzines tienen espíritu Do Yourself y demás, pues quizás se pierda la esencia llevándolo a ese tipo de lugares, ¿no? Es posible. Que por otra parte, pues bueno, tampoco para... No sé, es que no tengo ni puta idea de lo que estás hablando. En la laboral... La... Sé que hubo un curso sobre punk que daba... No, la laboral una es universidad. Un edificio donde... Un edificio público. Bueno, yo sé que aquí en la Universidad de Oviedo llevó a cabo un curso sobre punk que daba el guitarrista de Loquillo. Me parece que se sigue llevando. No sé muy bien de qué hablarían allí. Yo la verdad que me quedé con ganas de pasarme para ver la cantidad de chorradas que decían. Punk Do Yourself se llamaba, hazlo tú mismo y demás. Por el título hasta pintaba bien, pero viniendo... De donde, bueno, la persona la conozco, será buena persona, mala persona, no lo sé. Pero que me refiero que no sé, si toca la guitarra con Loquillo y encima se viene dando desde la Universidad de Oviedo, pues que... Si lo diese la misma persona sin ser guitarrista de Loquillo y lo diese en un bar del casco viejo, ¿tú crees, para, que, no crees? Mueve... ¿Tú crees que cambiaría la cosa? Hombre, pues aunque un bar no me guste, prefiero un bar del casco viejo que la Universidad de Oviedo. Hombre, también puedes encontrar universitarios, ¿no? En un bar del casco viejo. ¿Eh? También puedes encontrarte con universitarios en un bar del casco Hombre, viejo. Hombre, pero no es la universidad. No sé. A mí es que la verdad es que me la suda bastante. Vale, pongo el tema y qué, ¿o qué? Pues vamos a escuchar a Ningún Político Inteligente. Una versión de Escorbuto Crónico que se llama Documentación, de uno de los primeros grupos de punk y que hardcore. Hubo en el Estado español. Hombre, esto es más punk que hardcore, por lo menos esta cinta. No, pero tiene una... Que de hecho he escuchado algo por ahí, creo que han vuelto a grabar otra vez. Así para joderlo bien, como la inmensa mayoría de los grupos. No sé, yo no he escuchado nada, ¿eh? Yo sí que lo he escuchado y luego ahora mismo te lo enseño, si quieres, y lo ponemos incluso. No, lo veremos luego. Esto es una versión de Escorbuto Crónico de una grabación en casete que se editó en 1987 que se titulaba Huele a Podrido. Alguno de Escorbuto Crónico luego hizo Guerrilla Urbana, ¿no? Sí, bueno, pero eso es algo que no viene al caso ahora mismo. Esta gente es un grupo de Asturias que es el primer grupo de Asturias así del palo, yo creo. Sí, es punk. Bueno, de hecho tuvimos aquí en estos micros el primer cantante, pero... Pero aquí en esta grabación ya está el Candazo, que era el segundo cantante, que la verdad que tenía una voz angelical. Sí, estaba bastante guapa. Y que se marca en una versión de Escorbuto Crónico con, pues, ahí muy paralela a la original. Bueno, ahora mismo no la recuerdo, pero cuando la escuché sé que... A mí me gusta más esta, a mí es que me gusta más esta que la original, sinceramente. Y me suele pasar poco eso con una versión, salvo cuando escuchas a los nietos de puta en directo. Y eso, pon tú para que suene. No creo. Pon para que suene y... Y le damos, pues eso, documentación de Ningún Político Inteligente, NPI. Tenemos aquí a... El técnico se aclara... Es que pues... las canciones se ponen desde el otro ordenador. No, desde este también se puede. No. Sí, se puede, lo he visto yo hacer. Pues yo no lo he visto, que, que hay otro grupo de street punk, antifascista, así, medio metal, no sé, un rollo muy raro de Madrid, que también se llaman NPI, pero que si lo escucháis sepáis que no tienen nada que ver con esto. Pero nada, en absoluto. Nada de nada. A ver, espera. Eso es el camión de la basura, no te preocupes. Entretener al personal que ya está... Eso, pues nada, ¿usted qué opina de la actual infraestructura económica del país? Chofer. Esa es una pregunta muy repetida por ti y ya estoy cansado de respondértela. Así que yo creo y no, que no hace falta que se la respondas porque ya tenemos aquí la canción. Vale, muy bien. Pues eso. Pues nos dejamos con la documentación de los NPI. Bueno, esto no suena. Cago en la hostia. Esto es muy raro. Pues no sé, por otra cosa, entonces. Bueno, pues tanto yo para luego no poner el MPI. No podemos ponerlo. Os recomendamos que lo escuchéis. Vamos a poner a Java. ¡Ava! Pues adelante. ¿Y luego hablamos de la huelga o qué? Sí. Lo que además tengo una canción ahí para ilustrar gráficamente la huelga. Vale, perfecto. Pues ahora pon a los... Bueno, tampoco es ahí la hostia, pero es la que más pega de todo lo que hay por vale, ahí. Vale, pero pon música primero, por favor. Que vamos a escuchar a Java. Una banda de nombre finlandés, pero es una banda japonesa. Y bueno, que además también cantan finlandés. ¿Dónde has adquirido este EP? Esto, bueno, este Berthero Records, que es un sello de Japón, que tiene discos ahí, que la verdad que cuando lo saca la gente se tira por ellos, y son bastante difíciles de encontrar. A mí me lo mandaron, me llegó desde las Canarias, o sea que me llegó con el scooper al alcalde. En el mismo paquete. ¿Cuál es el precio? Además fue una historia bastante curiosa cuando me llegaron estos discos. Porque estaba yo grabando, metiéndole las voces a una grabación en casa, con los cascos puestos a todo volumen y gritando. Y bueno, pues entonces no me enteraba de lo que pasaba en el exterior, pero y además había muchos gritos. Y justo cuando me quité los cascos estaba escuchando picar al timbre un montón. Y digo, me cago en Dios, deben ser los vecinos que vienen a protestar por los gritos. Y me asomé ahí a la mirilla y dije, no sé quién es. Y en cuanto vi que tenían un paquete en la mano, abrí corriendo la puerta y ya estaban dentro del ascensor. Abrí la puerta y la cartera se asustó demasiado. ¿Por tu estética? No, porque dijo... ¡Oh! ¡Toma, toma, toma! ¡Ciérrame aquí ya! ¡Déjame marchar! Me dijo. Y dije yo, ¿pero qué pasa? Y bueno, me dio el paquete y entre ellos contenía este disco de ABBA, lo cual quiere decir herida. Y bueno, el título de la canción que vamos a poner, que es la primera, es... Kaiki Polisit Hobat Apara. ¿Por dónde se puede adquirir esto y a qué precio? Hombre, pues los discos de Japón ya al cambio del yen al euro y los portes salen bastante caros. No recuerdo el precio, pero los EPs de Japón son los EPs más caros que hay. No confundir con ABBA de Suecia, la banda pop de... No confundir con la famosa banda ABBA de pop. Vamos a ver si después de escucharlo ahí se da pie a confusiones. Bueno, y esto suena básicamente como las bandas de Finlandia de los primeros 80. Y bueno, no sé por qué las bandas de Japón cada vez más acostumbran a cantar en otros idiomas que no son los suyos. Por aburrimiento, supongo. Y además, sin controlarlos, porque las bandas que cantan en castellano es como bonito, pequeño, ciudad portuaria. Disataque. Pero bueno, vamos, que meten ahí el japonés en el traductor de Google y lo que le salga, supongo. Sí, algo así. Y pues, al igual que estos que cantan en finlandés, están los histerismo que cantan en italiano, los caos que cantan en sudamericano o español sudamericano, los desperdicios que intentan cantar en castellano, y no sé, ahora mismo, bueno, los focos de protesta que cantan en esperanto, no recuerdo ahora más, pero vamos a escuchar, la verdad que está de puta madre. De las últimas ediciones de Overthrow, para mí es la que más me gusta. Java, Kaiki, Polis, Hobart, Apra. Ahí va. ¡Bravo, bravo! We'll be right back. estábamos aquí hablando del turismo en Asturias y se nos trabó el disco y no nos enteramos. Así que, bueno, ahí sonó Java, que suena de puta madre. ¿Qué tienes que decir tú de Java? Que estabas diciendo cosas muy feas. Que otros imitadores de Caos y de los grupos de ese rollito. Bueno, pero ese rollito siempre suena muy guapo, ¿no? No sé, sin más, no está mal, ¿eh? Pero eso que parece que es el mismo disco, ¿no? Con otra carátula. Que va, hombre, que va. Que no sé, tampoco somos muy originales nosotros, en realidad. Pero es lo que... Es lo que... La verdad es que no. Bueno, vamos a hacer ahí, si os parece, hablar un poco de... Como ya no hemos venido a hacer el programa desde hace mucho tiempo y hubo una huelga general, pues se puede comentar un poco los acontecimientos, hacer una pequeña crónica. Bien, bueno. Ha vivido cada uno en sus lugares. En primer lugar, ¿aquí está la gente a favor o en contra de secundar las convocatorias de sindicatos mayoritarios? Hombre, pues en parte, hacer huelga porque te lo diga o comisiones o UGT, pues que no. Pero por otra parte, pues ya que sabes que la gente va a salir a liarla y aparte que se va a parar la producción durante un día, que eso es una cosa que está bastante bien. Parar la producción, ¿no? Lo que está bien es no producir, no parar la producción. Pues... Pero si paras la producción, no produces. Pero si es un día solo y... No. Hombre, pues claro, eso está claro. Que no, en realidad de poco sirve. Un día solo. La huelga tiene, sirve, que ser, pero... tiene que ser... Salvaje. Indefinida. Y salvaje. O no será. Eso, que abajo el trabajo roba destrajo, abajo el trabajo trapichea destajo. Pero bueno, más allá de eso, pues... Siempre... Pues hay acciones que están bastante interesantes, ¿no? Sí, las manis son divertidas. Yo cada vez me lo paso mejor en las manifestaciones, la verdad. Hombre, y más allá de las manifestaciones, yo creo que cosas que se hacen aparte... ¿Qué tipo? Pues cosas que ha habido, que se han hecho por aquí, pues de incendiar mobiliario urbano, que se ha visto por ahí, de incendiar, por ejemplo, en Avilés, que yo no estuve, la verdad, el día de la huelga, pero luego me enteré de que yo pensaba que no iba a pasar mucho por allí, pues que se quemó, por ejemplo, el local de Mafre, esto de la aseguradora. Bueno, las aseguradoras no suelen perder mucho, pero está bien, sí, es un buen gesto. Pues sí. Y, ¿estaría asegurado el local de Mafre? Y quizás tenía contratado seguro Santa Lucía. Pues, bueno, y eso, pues no sé, a ver, hablamos primero, ¿cómo fue la huelga en la comunidad del Principado de Asturias? Comunidad autonómica. Yo, personalmente, la puse a observar en las dos grandes ciudades y bueno, pues... Más o menos la gente hizo huelga, ¿no? Y... ¡Huelga! Aunque luego, después durante la huelga, ciertos bares cerraron y abrieron después para que la gente de Comisiones y UGT se fuera a tomar el vermú. Si hay alguien de Comisiones y UGT que llama al 985-29-8137, que no has dicho el teléfono todavía. Otras veces decimos que... 985-29-8137. Que pueden llamar para insultarnos, esta vez decimos que llamen y les insultamos nosotros a ellos. O para debatir sobre la huelga. No pasa nada, hombre. Si hay que hablar, se habla. Topo hablase, como dijo un hombre sabio. Tranquilo, hombre, que topo hablase. La historia es buena, pero nada vamos a contar aquí hoy, así que no, os vais no a quedar. No merece la pena. Os quedaréis con las ganas. Bueno, pues... Pues eso, que en Gijón y Oviedo tuvieron lugar diversos piquetes. Me consta que durante la mañana en Oviedo, en los piquetes, se detuvo a una persona, la policía... a la cual le abrieron una... Bueno, creo que tenía la cabeza un poco tocada, o sea, con un golpe ya, y le pegaron en la cabeza y se la jodieron bastante más y le hicieron una buena cicatriz en la cara de un montón de puntos. Esta persona luego se dejó ver la manifestación de por la tarde y tenía la cabeza escayolada y la cara con una brecha. También me consta que durante los piquetes de la mañana una de las personas que iba por ahí, no sé qué... ¿Qué le sucedía? Que tenía problemas igual con los compañeros del piquete, pero como que les empujó contra la policía. Yo he visto las fotos incluso. Un gesto asqueroso. ¿Quién hace esas fotos? Pues no lo sé, porque salía la policía corriendo, sería un periodista. Y delante de los manifestantes y se veía eso. Aparte de que me lo habían comentado. Y... ¿Quién te parece este tipo de actos? Pues ya lo he dicho, asqueroso. ¿Por qué motivos? Creo que es evidente, o sea que vamos a ligerizar el ritmo. Pues ligericemos. Y bueno, pues en Gijón también, y en Oviedo supongo, pues tuvieron lugar diversas barricadas ahí que cortaron el tráfico a diversas horas del día. Y bueno, pues eso, además de algún piquete durante la tarde, bastante ahí autónomo. Bueno, también por parte de CNT y demás. Y luego ya en la manifestación de por la tarde de Oviedo se lió un poco cuando el bloque crítico que pretendía hacer una crítica a los sindicatos, sobre todo mayoritarios, sino a todos, pues cuando el bloque crítico pasaba por ahí por la manifestación y la policía, es que me estoy explicando un poco mal, los antidisturbios se metieron por el medio para impedir el paso. Había una división entre grupos en la mani, eso es lo que tienes que explicar. Hombre, antes, no, eso pues casi siempre van los de Comisiones o los del sindicato de estudiantes o los de su, lo que sea, más o menos en su bloque, ¿no? Y al final de todo iban un bloque crítico. En una de estas, los antidisturbios... El bloque crítico es una sesión del Black Bloc. Los antidisturbios se metieron en el medio y para impedir bloquear el paso del bloque crítico. Para bloquear al bloque. Sí, así es. Y bueno, pues allí se lió bastante parda. Define lo que es liarse parda. Joder, bueno... Deja de... No, es que yo no estaba allí, tú estás hablando como... lo has visto, es pero... iba a explicar lo que se... Pues adelante. Prosiga. Pues que eso, se cortó el paso y... Bueno, se lió bastante parda también, quizás estoy exagerando. Se cortó el paso y hubo un momento de forcejeo entre la policía y los manifestantes ahí, bastante de tensión, de algún palo, de agarrar así por el cuello la policía a la gente. Y bueno, pues la verdad que hubo apoyo por parte de UGT y Comisiones Obreras en ese momento, que se pusieron a increpar a los antidisturbios y a gritar libertad. Les faltó cantar libertad, libertad sin ir a libertad, pero... Pero bueno, que... Y bueno, no sé si fue justo en ese momento o un poco antes, la policía detuvo a una persona que creo que estaba pintando en un banco, de los de sacar dinero, no de los de sentarse, y bueno, que por lo visto al final, en el momento, pues que creo que le metieron algún toletazo, pero luego, cuando lo llevaron a calabozo, se vieron pegarle allí porque le rompieron el brazo. ¿Por cuántos sitios? Eso ya no lo sé. Y bueno, tras la manifestación se habló de ir a las comisarías a protestar por las detenciones, sobre todo, o sea, tanto por la de la mañana como por la tarde. Y hubo un momento ahí en la Plaza de la Escandalera de decir, bueno, vamos a protestar a comisaría. Y gran parte del movimiento 15M dijo que eso primero tenía que pasarse por la asamblea. Con lo cual decidieron, gran parte de ellos, no ir. Porque yo creo que si pasan esto por asamblea, cuando acaban de decirlo, ya igual ya lo han soltado. Y además muchos dijeron, además es solo uno, ¿por qué vamos a ir si solo fue uno? Otros dijeron, yo estaría orgulloso si me hubieran detenido y los compañeros siguieran aquí asambleándose. Y bueno, demás comentarios que al final hicieron que de una manifestación bastante multitudinaria hubiera allí unas 40 personas, como mucho. ¿No? ¿No había unas 40 personas? ¿Menos? 30, 40 personas, no sé. Tiene expresividad en el rostro de Mudita. ¿Y qué balance individual haces entonces del asunto? Bueno, pues que tampoco se llega ahí a gran cosa. Nieve, lluvia, nubes y claros. Nubes. Vascos moderados. Nubes y claros. Sol, nubes y claros. Vale. Hubo cosas buenas, pero sin ir más allá. Rayos y centellas. Muy bien, ahora... Repámpanos. ¿Cómo fue la huelga en Aburrio? Pues nada, estuvo bien porque estaba todo cerrado. Más o menos. Luego hubo algún bar que abrió a la tarde, pero bueno, fueron piquetes, se chaparon y... Bueno, luego había alguno que seguía abierto, pero bueno, por lo general bien, no... Casi todos los comercios chaparon y vamos, que hubo bastante. ¿Hubo agresiones por parte de la Ertzaintza a los manifestantes? ¿Que tú presenciases, aunque fuera? No, yo no lo vi, es que yo estuve en Bilbao luego. Yo a la mañana lo que vi que estaba el pueblo desierto, que no había nada, estaba todo cerrado y la huelga se había seguido bastante bien. Y luego en Bilbo, pues también había mogollón de gente, yo creo que todo el mundo fue a Bilbo. Y pues en Bilbo pues ya se vio que había miles de personas. o casi millones, casi. Hombre, millones no, pero muchísima gente. Y luego, pues, en Portugalete también he oído que hubo bastante, también 2.000 personas en la manifestación o por ahí. Y que, pues, por esa zona que se siguió bastante bien la huelga también. ¿Es cierto que en Bilbao pegaron a la China una paliza entre unos cuantos? ¿O se le inventa el correo esa ya información? Eso no tengo ni idea. Según se comenta en ese periódico, un China resultó herido por varias gente que le agredió. No lo viste por ningún lado. Y lo mejor de todo es que, según dicen, le agredieron delante del juzgado, que es un sitio donde todo el mundo sabe que no hay cámaras. Para corroborar esta noticia. Pero bueno. Igual se cayó al suelo, como suele pasar a menudo. Pero igual pasó un radical y le dijo, oiga, disculpe, ¿sabe qué hora es? Pues sí, por ejemplo, que también... Que, pues, lo que he comentado antes, que, por ejemplo, en Portugalete, que, vamos, que un éxito total, 2.000 personas en la manifestación. Hombre, y tampoco son tantas, en margen izquierda hay bastante densidad de población. Pero bueno, que se siguió bastante bien por todos los lados. Y el gran centro comercial Bayonti, no sé si logró chapar, ¿sabéis? O... No tengo ni idea. Pero, por ejemplo, el Corte Inglés a la mañana... Podemos llamar, a ver si nos lo dicen. El Corte Inglés a la mañana estaba chapado, luego no se abrió porque yo tampoco estuve toda la mañana. Ya, pero es que mucha estrategia, una estrategia que emplearon muchos comercios fue la de cerrar durante las manifestaciones y luego volver a abrir. Ya, a la tarde sí que había cosas abiertas, la verdad, había comercios. La verdad es que mucha gente que, o sea, otras dos estrategias para evitar huelga son que en el curro te hagan una retención de pasta de la hostia por no ir a trabajar un día o que te den vacaciones. A mí lo que me dio rabia son los bares que a la mañana estuvieron cerrados como apoyando a la huelga tal y cual, y luego ya a la tarde, como era el partido la Leti... Y los pues, de la Mani a esos bares, ¿no? A la tarde ya, como era el partido la Leti, pues ya ciertos bares, allá pues 6 de la tarde, 7, pues ya aprovecharon para abrir, con toda su jeta. Y los manifestantes aprovecharon para ir a tomar potes, ¿verdad? Eso no lo creo, pero la verdad que sí que... Creo que sí. Hubo piquetes también en los bares, como es lógico. En Gijón se hablaba de hacer un sabotaje, una expropiación a un restaurante, o sea, ir a fartarse y luego marchar sin pagar. Pero al final creo que no tuvo lugar. Y yo la verdad que esos bares que están abiertos... Molaría. Estaría bien no pisar, no volver a pisarlos jamás. Yo creo que estaría bien no volver a pisar jamás los bares. En general. Sí, en general. Me parece que lo que acabas de hacer es un comentario bastante reformista. No, reformista no, pero ciertos bares que... Que abrieron con toda la jeta por el partido de la Atleti, pues que la gente en un tiempo no vaya por listos. Oye, pero el Atleti, una cosa es la política, una cosa es el fútbol y otra cosa es el Atleti. El Atleti hay que sentirlo. Lo sagrado es sagrado. Antes íbamos a misa y ahora habrá el Atleti. ¿Qué te crees tú? Y bueno, pues hacer ya el fin ahí de la... Bueno, en Vitoria, ¿qué balance hace usted? Nada, pues en Vitoria sí lo más reseñable. Lo podéis leer en el Soundsack. La verdad es que se hizo con bastantes prisas ese texto. Hay que decirlo. Los verdaderos revolucionarios ese día fueron los Echainas, que fueron los que más pegaron ese día. Que salieron ya muy motivados a las 5 de la mañana, porque he visto que nada, que la gente tenía frío y eso, pues fueron a calentar a la gente con sus porras y sus pelotas. Y sus enfarlopadas. Bueno, fue muy divertido porque bueno, había un piquete, o sea, yo que haya visto, ¿eh? Hablo de lo que yo vi ese día. Porque había como 5 o 6 piquetes convocados a las 5 en las zonas industriales. Y nosotros vimos de lejos, porque nosotros no nos atrevemos a ir a esas cosas, el piquete que había en la estación, o sea, donde salen los autobuses públicos, que la empresa creo que se llama Tuvisa, ¿no? Sí. Que es algo así como tú aquí en Oviedo, que supongo que será la misma empresa del ayuntamiento que gestiona el transporte público. Y porque el tren además en Vitoria creo que no hay, ¿no? No hay Renfe, FB y así. Sí que hay Renfe. Sí que hay Renfe. Cercanías. No, cercanías, vale. Pues eso, pues vimos allí que fue muy gracioso. Porque había como... Había hasta gente con una bandera de Lenin y de la Unión Soviética. Había gente muy dispersa. Estaba convocado por LAF, que es el sindicato independentista mayoritario, digamos que de tendencia más izquierdista de lo que viene a ser... ¿Cómo se llaman los de la pegatina verde? Los del PNV. No, LAF es el de la izquierda. Sí, sí, LAF. ELA, eso es. Y nada, fue muy gracioso porque... Estaba allí todo el mundo tranquilamente, pues lo mítico, sale un autobús, ¡greba, greba, os lo voy a acordar! Y ¡es Quirol y qué es! Y de repente, pues nada, los cipayos se lo estaban tomando también tranquilamente, iban de vez en cuando a detrás de una fula a meterse una raya, salían, se rascaban la nariz, se ponían el casco, pues lo típico, ¿no? Hasta que a uno se le fue la pinza porque alguien, creo que del tumulto, dijo chacurra, que viene a ser algo así como perro, y empezó a cargar indiscriminadamente contra los que estaban allí. gran parte de ese bloque de personas, que porque había uno a la derecha y uno a la izquierda, se dispersó y no se volvió a saber nada de ellos. Y fueron directamente por dos personas que por lo visto son... son, sí, son ya tienen un trato familiar con Archaina, porque pertenecen a asociaciones como Salaketa, que no gustan mucho por ahí, pese a que reciben subvenciones públicas. Y nada, empezaron a cascar a dos, pero al final solo dijeron, nos llevamos a uno porque si no va a ser mucho canto esto. Además, como todavía no ha llegado el periodista, pues ya hemos hecho el cupo. Y nada, se lo llevaron acusado de atentado contra la autoridad y de romper un retrovisor, que debió ser con la cabeza después de que le diese el cuarto porrazo. Aquí creo que uno de los individuos presentes se llevó dos golpes en el brazo. No sé qué balance tendrá que hacer al respecto. Fueron tres al final. Uno en la muñeca y dos en el codo. Pero bueno, el más grave fue el de la muñeca, pero ya... Más cerca, no se te oye nada. Que fueron tres golpes, uno en la muñeca y dos en el codo. Pero bueno, el más grave fue el de la muñeca y parece que ya se me está quitando. Te echaste trombosis en él para... Sí, al final sí que me eché, luego me entré por casa. Pero bueno, como buen antisistema, no recurrió a la seguridad social para saciar el golpe, porque son los mismos que alimentan a la China. Y que conste. Y respecto a lo que ha dicho aquí el amigo de lo de... de la frase que he dicho que es reformista. Es una broma, hombre. Lo que quería decir eso, que me da rabia que ciertos bares a la mañana, pues por ir de guays, ¿no? Pues decían, nada, pues yo lo cerraban y parecía eso, que están siguiendo la huelga. Y luego van a la tarde y lo abren. Simplemente era un comentario, pues eso, que me parece gente jeta y... Igual cerraron el día antes, unas horas antes, para hacer los 24 horas. Sí, me parece gente jetas y pues eso, sin más. Bueno, y un aporte sobre el piquete de tu visa que me gustaría hacer. Había por allí sindicalistas de LAF, claro, porque si convocan el piquete tienen que estar presentes y son trabajadores de la empresa. Algunos fueron medio borrachos y se lo tomaban todo así como un poco a risa, y otro que vino a hablar con nosotros dijo que no había más que un esquirol, que era un tío que se jubilaba en mayo, ¿no? O en junio, que ya estaba en las últimas y que había ido a trabajar, que el resto había ido porque se habían pactado con la empresa de transporte los servicios mínimos. Y yo le pregunté, ¿quién pacta los servicios mínimos? Y me dijo, LAF, o sea, que los mismos que convocan el piquete pactan los servicios mínimos. Lo cual deja entrever que esto... Hombre, pues los mismos que convocan el piquete de Comisiones Obreras o UGT también pactan servicios mínimos. Pues es un paripé, te está convocando el mismo que está manteniendo... Pues claro que es un paripé. Coño, y muchas de las barricadas, por ejemplo, supongo que la huelga también, pero en el tema este de astilleros y eso, muchas de las barricadas están pactadas y son oficiales. Pues ya ves tú, entonces que... ¿No? Se queda, a tal hora vamos a cortar durante media hora la carretera aquí y vamos a quemar unos cuantos neumáticos. ¿Y qué te parece eso? Pues una basura. Vale. Es que al final, el día de la huelga, lo que se ven son pues cada uno con su pegatina del sindicato y no se ve pues una unión conjunta de obreros o de trabajadores. Se ve pues a cada uno su pegatina. ¿Quieres trabajar o qué? No es cuestión de trabajar, pero no se ve pues a gente obrera o parada o lo que sea pues protestando, no. Se ve pues a cada uno con su pegatina, ¿no? Al final... Que bueno, que yo no voy a hablar, que yo estuve en la de la CNT, pero bueno. ¿Qué pegatina llevabas? Yo la de la CNT, pero bueno... ¿En serio? Sí. ¿Y eso? ¿Te pagaron o algo? No, pues yo fui a la manifa de la CNT, porque pasaba de ir a la de Comisiones y a la de UGT, o sea, así de claro. ¿No me manifa de autónomos? Pues no, autónomos no había, la verdad. Estaba, ya te digo, cada uno con su pegatina y... ¿Y electricistas y fontaneros? Pues ya se ha venido tú solo, joder. Que ninguna lucha es mala. No se oye nada. A ver, sí... Bueno, ¿qué ibas a decir tú, chofer? Nada, que también fue gracioso en el piquete de Vitoria ver a la gente que según salía del piquete andaba a 50 metros y se metía a un bar a tomar algo. Claro, ya que era bien alimentado. Y nada, luego hubo otro piquete enfrente del Corte Inglés y por lo visto había unos chavales del 15M de Vitoria que repartiendo papelotes y que ya eran bastante conocidos por los belchas. Y a uno le metieron un pelotazo a 10 metros, ¿no? O menos, incluso. Cuatro. A 4 metros. Y le dijeron, anda, cállate, que ya te conocemos. Y le pusieron la documentación la propaganda que estaba repartiendo se la metieron en la boca. Bueno, en realidad no fue en el Corte Inglés, fue en otro lado. Pero la versión oficial dice que fue en el Corte Inglés 4 horas más tarde. No se sabe por qué. Y que el tío estaba corriendo detrás de la... escapando de la Archaina y se cayó y se dio con la cabeza con un bordillo. Lo cual, esa es la versión oficial. Le produjo un traumatismo cráneoencefálico severo y por eso tuvo que estar ingresado en urgencias. Así que tener cuidado con los plátanos que tira Obelis en la acera para que te caigas así a modo de Looney Tunes y te hagas un traumatismo craneoencefálico que ya te llevará luego a la Archaina al hospital para que te saquen los papelitos de la boca. Esa es la crónica, ¿no? Sí, bueno. Ah, podríamos hablar también de alguna cosa más. Hubo otra persona detenida también por desórdenes públicos. No sé qué sabes tú al respecto. Nada, pues está que el chico este, después de la manifestación, no le apetecía quedarse a oír a los que daban mítines. Y pues nada, según se fue yendo, le seguían varios secretas. Y al final eso, Cuando se iba a escapar de ellos, le sacaron las porras extensibles y se lo llevaron detenido entre 8. Cosa muy valiente por su parte, como suele ser. Vale, muy bien. Una cosa que me gustaría decir también. ¿Cómo se llamaba el chico que ha muerto? Bueno, el balance de eso, de daños al mobiliario urbano, ¿cuál fue más o menos? En Vitoria. O el que se conoce, por lo menos. Según dicen, fueron 8 contenedores quemados y 72 cruzados o movidos en la calzada. Y eso es, sí. Bueno, de la manifestación de por la mañana, que era la que convocaron los sindicatos, lo más reseñable fue que cuando se pusieron chulos los cipayos con las bocachas, la gente empezó a gritar fuera, fuera, fuera y se fueron. Cosa que no es muy habitual tampoco. Y sin más. Igual que mataron en Milán hace poco. Eso, yo quería... A ver, cuenta tú, que estás bien informado, lo de la muerte de este chico. Nada, pues no sé qué día fue, que hubo un partido en Bilbao y después de eso había gente por ahí tomando algo en algún bar y... Pues nada, que a un chaval que estaba ahí sin más sentado le pegaron un pelotazo. ¿Qué se llama? Íñigo Cavacas. Y nada, según le pegaron el pelotazo empezó a sangrar de la oreja y a vomitar, no respondía a lo que le decían y nada, al final se ha muerto ese chaval. Que tenía 28 años. Tras 5 días en coma, creo que han sido, ¿no? Algo así. No sé cuántos, pero sí, unos cuantos días. Y a mí lo que más... Bueno, el tema es que debía haber una pelea enfrente de la Rico de Indauchu y resulta que la delegación de la Archaina estaba a menos de 100 metros y había ganado el Atleti y los de Cipayos se saben es de sobra conocido por toda la gente en Bilbao que son del Schalke 04. Entonces estaban un poco rebotados después del partido. Y nada, una cosa que quería hacer, después de la muerte de este chaval, he visto un vídeo en YouTube que exigiendo la dimisión de Rodolfo Ares por parte de la portavoz de Euskal Cartasuna, y me parece lamentable que a estas alturas de la película se sigan aprovechando de las muertes de gente inocente desde una perspectiva totalmente ciudadanista, exigiendo reformas y seguridad ciudadana y la dimisión de Rodolfo Ares, cuando se sabe de sobra que estos problemas son de base y de raíz y que aparte desde hace más de un año, desde junio del 2009 o desde el 2010, la Ertzaintza tiene por ley prohibido utilizar pelotas de goma. Y creo que la normativa europea impide a las fuerzas de seguridad de muchos países ya utilizar ese procedimiento porque se sabe que no es el más adecuado para estas cosas. Mejor, dicen. Sí, ahora creo que las van a hacer de cemento llenas de pólvora. En un principio eran más pequeñas para no sacar los ojos. Ahora dicen que son más grandes para... O sea, eran más pequeñas y podían sacar los ojos y ahora dicen que son más grandes para no sacarlos o algo así. Pero en la huelga, me parece que en Madrid o por ahí, a un chaval le metieron un pelotazo y también perdió el ojo, me parece. Bastante jovencillo. Sí, sí. Y a otro me parece que le metieron en el bazo y también tuvieron que quitar el bazo. Bueno, es decir, que hubo una pelea, algún vecino debió llamar a la Ertzaintza y había una pelea, por lo visto, que debía ser entre colegas, tampoco debía ir a mucho más. Y aparecieron y a uno se le al más premio Nobel de la Ertzaintza se le encasquetó la bocacha, la pistola, para tirar pelotas de goma y claro, estaba a 5 metros y le dio hasta que disparó y le dio detrás de la cabeza, un poco encima de la nuca y se sabe que un golpe a esa velocidad, a esa distancia, pues no suele ser muy sano. Bueno, en realidad fue que se le disparó y los demás gente, al oír un disparo ya, los demás Ertzainas empezaron a cargar contra todo el mundo en calles con gente sin más que andaba por ahí, que había aquí miles de personas, y dispararon a todo el mundo, como suelen hacer, porque son así de listos, esta gente. Claro, y una cosa, por favor, que esto es un error de física, que empiecen a enseñar física en las academias a cipayos, que si no, luego nos hacen las oposiciones y son con un deje ahí de incultez bastante severo que les impide hacer su trabajo. Es bastante reformista también, ¿no? No, que les enseñen física, por favor, en las academias. Yo, sinceramente, viendo el vídeo de la chica esta de Euskal Cartasuna, me parece más noble reivindicar esto que lo que pedía ella. ¿Qué opina el señor Faustino? Vamos a acabar ya. Estas horas de programa. Bueno, eso, quería hacer una... Bueno, después de esto ya hablo de las teterías. Joder. Pues nada, la huelga pues en Bilbao al final, pues hubo luego la plaza manifestación esta de Comisiones UGT, luego estaba creo que el Ailas por otro lado, ¿no? ¿O me equivoco? ¿O alguien me puede...? Pues yo creo que pues en Bilbao la verdad que hubo bastante, que sí. La gente iba por su lado, la verdad. ¿Y el sindicato de la Ertzaintza en donde...? Pues eso es el domingo, ¿no? Eso no hace huelga nunca, ¿no? Eso se hicieron el domingo, ¿no? Luego la huelga ellos. El día anterior, ¿en serio lo estás diciendo? Sí, algo se comentó. Que fue un día antes la huelga de los cipayos, para solidarizarse con los demás. Pasa que los servicios mínimos debieron ser bastante mayoritarios, ¿no? Puede ser. Ah, y los piquetes, cuando la Archaina hace huelga, ¿los piquetes qué, quiénes son? ¿En plan los belchas o...? Los camellos. Sí. ¿Y eso? Pues nada, ¿pones la musiquilla o hablo un poco? Pues la pondré y... Y terminamos ya. Oye, que nada los de lo piquetes... que hemos dicho aquí hoy lo pensamos, ¿eh? Que esto es un programa de humor. Los piquetes no, de... no penséis cosas raras. Yo soy demócrata y cristiano. Los piquetes de los cipayos cuando hacen huelga igual son los de Prosegur, ¿no? Ahí en plan... Y los de Vaya Semanita. Pues eso, yo lo de la, los cafetas lo dejaría para otro día. No, es un comentario breve. Es que se está poniendo muy de moda. No sé si ha llegado aquí la moda... También tenía un texto ahí bastante interesante, pero es que... ¿Ha llegado la moda de las teterías aquí a las ocupas asturianas? No. No, porque no hay muchas tampoco, claro. Pues nada, ahora se está poniendo muy de moda ahí por el País Vasco quedar los domingos en centros sociales para ver películas y fumar porros y tomar infusiones y cervezas y llamarle tetería como para querer darle un trasfondo de que es algo político. ¿Por qué las teterías son políticas? O algo parecido. Porque sí, porque se ponen, por ejemplo, las que hace gente de orientación vegana, pues ponen lo que viene a ser su base teórica a día de hoy, que es el Against the World y el, ¿cómo se llama el otro documental? Y el Leal Things, que parece ser que se lo han visto 40.000 veces, pues si acaso se les olvidan las respuestas para contestar luego en debates públicos. Más que nada es para que la vea otra gente, no ellos, ¿no? Si solo van ellos. Que pues no, que eso, que son una excusa para fumar porros y juntarse ahí con la gente a pasar la resaca en común. Y se puede hacer en otro sitio perfectamente sin hacer carteles. Yo solo quería decir eso. Pero que me parece muy bien que si lo quieren hacer que lo hagan, aunque a mí me parece una puta basura. Y voy a cagar porque me han entrado ganas. Y bueno, pues terminamos ya, ¿o qué? O ponemos... Sí, eso si quieres, ¿no? No, es que luego debemos llevar 2 horas de programa. A pero ver. Bueno, son 2 hojas nada más, ¿no? Una hora... Nada, pero es que era por comentar y eso. Lo leemos entre todos un poco. Bueno, vamos a poner la canción. No sé qué es, léelo, vamos. Vamos a poner una canción primero, que se llama Brutalidad Policial, que aunque no sé, es aquel. Aunque no sé muy bien, pues ahora mismo la letra tampoco es ahí muy... No nos refleja igual lo que estamos comentando, pero el título pues es bastante gráfico para describir pues ciertos acontecimientos de la huelga. Brutalidad Policial de los Vasca, de un disco que acaba de salir... De esta banda afincada ahí en Texas, pero que cantan en castellano. Y que el disco tiene un olor muy extraño. Comentábamos, ¿a ti qué te parece este olor? No sé si es el disco... Es una mezcla entre ajo y... Y pis de gato. No es pis de gato. Es que parece como que el papel sea viejo, ¿eh? No, un poco. Es que no, yo no sé si esto huele así, porque... Huele como una biblia, tío. Porque la edición es así, o porque... Huele como una biblia, en serio. O porque... No recuerdo la biblia. Cruzas Fug, que fue donde lo adquirí y lo metió en un sitio extraño. Bueno, pues el caso es que esta gente ya había sacado 2 LPs y ahora nos sorprendieron con... Versículo. Con un 7 pulgadas. Pues adelante. Yo no lo he escuchado todavía y tengo ganas porque es un grupo que no está mal. Es cambia un poco, pero bueno, sigue en el mismo rollo. Quizás ¿Qué, un grupo del rayo? Quizás esté mejor... LP a 5 euros. Al abajo. Y... ¿Cuánto cuesta? No lo sé, 3 o 4 euros. Y bueno, eso, pues Vasca, Brutalidad Policial. ¿Me doy? Sí. ¡Americano! Ahí teníamos a esos Vasca. Y bueno, comenta lo último que vas a hablar, que dijiste que querías escucharlo, que a ver qué te parecía. Escucha un poco. Pues no le he prestado mucha atención, pero me parece que va un poco en la línea de todo lo anterior. Cambia un poquitín, pero bueno, sí. Y la letra la podemos leer, porque como ha habido ahí unos fallos, ¿no?, de velocidad. A ver si la encuentro. Ya te digo que no, son letras tampoco muy elaboradas las de... ¿Son chicanos estos o cómo va? Estos viven en Texas, pero me parece que, bueno, son de... Estado policial. ¿Cómo podemos ser libre en un estado policial? No protegen y no sirven, solo abusan su poder. Detenido por las regalas, encarcelado por la ley. ¿Dónde está mi libertad? ¿Dónde está el sueño americano? Muerte, corrupción, violencia, la ley. Muerte, corrupción, violencia, legal. Estado policial, estado de violencia. Esta banda que son tipo los crudos, guasipungo y así, migrantes que fueron a Estados Unidos. Creo que no tiene mucho que ver. No sé si nacieron allí con padres mexicanos o... El caso es que son chicanos. Tienen aspecto de que sí. Bueno, esta gente tiene un montón de bandas más, desconocidos, algunos de ellos desconocidos, Criatura o... Implares, estos también ahora. Y... No, es que hay Criatura y Criaturas. Ah, vale. Y bueno, vamos a ir finalizando ya. Esto lo voy a dejar para otro día. Ah, cordura. Así que... No, Criaturas son de... ¿El qué? Que lo lea. Bueno, lo voy a leer. Que lo lea, que lo lea. Visto la aclamación popular, vamos a proceder. Hemos decidido leer esto. Y bueno, es una cuartilla que se repartió durante una conferencia que tuvo lugar, pues ahora un mes o algo así, aquí en Oviedo, en el Auditorio Príncipe de Asturias, que la conferencia era a cargo de Triodos Bank, lo que es conocido como la banca ética. Y bueno, pues además de repartirse esa cuartilla, según tengo entendido, también una serie de personas irrumpieron ahí durante el comienzo de la conferencia con una pancarta que rezaba el lema Triodos financia o Belén tortura. Y bueno, pues si eso, leemos la cuartilla ya, ¿no? Dale. Oye, ¿me puedes explicar qué es irrumpir? Porque no tengo muy claro cuál es el significado. Irrumpir, cuando alguien de golpe entra en escena y aparece de golpe en un sitio o corta... Bueno, si lo sabes de sobra, ¿por qué estás todo el rato cortando? No, en serio, es que no entiendo. Es una palabra que empleas muy a menudo y no sé cuál es su significado real. Es por culturizar mi léxico. Aparecieron interrumpiendo la conferencia. De acuerdo. Aparecer... Entonces, solo es aplicable a conferencias. Bueno, hala. Es en plan sorpresa... ¿Vais a leer algo? Yo te ayudo, si quieres. Pues un párrafo a cada uno. Voy a empezar yo. La cuartilla se titulaba ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? Y bueno, claro, iba dirigida a aquellos que iban a ver la ponencia. ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? Tú que desprecias a los tiranos, al horrible capitalismo, que no dudas en destruir a las personas y al planeta con tal de engordar aún más sus arcas. ¿Eres consciente al oír juntas las palabras banca ética que algo no encaja? Suena muy parecido a decir tortura amistosa o asesinato feliz. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Odias la hipocresía de todos aquellos que se dedican a traficar con humanos ocultándose tras una bondadosa luz? ¿Que proyectan a la alienada población que lo digiere y asume como un acto de sublime altruismo? Tú sabes que es una farsa, pero que no se debe subestimar la estupidez humana. Todo se vende y se consume en una sociedad sin escrúpulos hasta la sensación de bienestar y altruismo. Es exactamente lo que hace Triodos Bank, mercantilizar la pobreza, financiar centros de menores como el de Obelén. En este centro la violencia física, la medicación forzosa, la anulación y represión de los menores es el día a día de estas cárceles, y el delito de los nenes es la exclusión social. Cabe señalar que contra esta fundación sinónimo de lucro... Bueno, sí. Es un juego de palabras. Sí, por eso. Bueno, cabe señalar que contra esta fundación sinónimo de lucro, Obelén, el defensor del pueblo ya hizo un informe calificando las celdas de castigo de menores como medievales. Y hasta Amnistía Internacional documentaban testimonios de maltrato infantil y violaciones de los derechos humanos contra este entramado, al que Triodos Bank financia. Y en el que al menos 3 menores han perdido la vida en sus benéficas instalaciones. Saben que ello es una mentira y el miedo, y que destruir esta sociedad de explotación y miseria va a ser algo más complicado que dejar tus ahorros en un especulador u otro. Por lo tanto, ¿qué estás haciendo aquí? ¿No puedes comprender que la banca es la banca? Que no importa el disfraz que elija, que su abanico de clientes se agranda. Ayer tocaban terratenientes, negreros, empresarios. Hoy tocan ecologistas, hippies, inconformistas. Quieres ser libre, pero no puedes. No mientras sepas que tienes que volver mañana al sistema del que tratas de escapar. No hasta que destruyamos al sistema, a los jefes, a los profesores, a la autoridad y todo el dinero, y hasta que todo eso no sea destruido, seremos incapaces de crear nada. ¿Cuáles son tus deseos reales? ¿Ser partícipe de esta sociedad de explotación y miseria? ¿O quizás borrarla y pegarle fuego? Ahora al unísono. En el capitalismo no se invierte, se le destruye. Lo del unísono ya lo tenía yo pensado, hombre. Y bueno, pues que... Repetimos el unísono, por si acaso. Venga, ahora. Ahora todos a la vez, venga. Una, dos, tres. En el capitalismo no se invierte, se le destruye. ¡Hostia! ¡Aupay! Bueno, y también comentar que estos también financian a Coca-Cola, no directamente, pero sí a empresas asociadas a ellas, aunque no se sepa mucho, y luego van de banca ética. A Greenpeace me parece que también. Es que hablar de banca ética es como después de aquella mani contra la reforma laboral que hubo hace unos meses en Gijón, que había un tipo que cogió el micro 15M y habló de insurrección cívica. Es algo parecido. Y es que la verdad que la gente cuela con esto de la banca ética. Incluso gente ahí que dice, este piensa un poco o algo. Y estuve viendo por ahí por YouTube, sobre todo en el programa este que tenía Buenafuente, un vídeo que iba ahí el subdirector de la banca esta ética ahí. Y bueno, era... Hacía una... La gente se volvía loca aplaudiéndole allí. Hacía una... No sé, un discurso más hipócrita, que no se lo creía ni él. Pero parecía que la gente sí que se lo creía. A la gente le dicen, aplauden que te vamos a dar un bocadillo. Ya, la verdad es que sí, pero... Nada, pero es que era realmente... A mí me suena asqueroso sus palabras. Muy bien, me ha gustado este texto, está bien escrito. Para ser así breve... Hombre, bien. Y quizás el público con el que vaya dirigido el programa, pues... Pues no, pero para estar sí, dirigido... Sí, pero eso ya, pero a eso me refiero, que es bastante comprensible. De hecho, me parece que este no es el texto que se llegó a repartir, porque era este, pero un poco ampliado, me parece. Lo que pasa que... Uf, que no tenía... ¿No tenía qué? Que no tenía el... Que no lo tenía aquí el que se llegó a repartir. Vale, pues no sé, algo más. Creo que había una receta por ahí de... Y luego, bueno, vamos a cerrar con una canción de otro de los grupos que va a tocar mañana. La canción de cerrar está impuesta. Oye, está aquí monopolizando el programa y la música. Es un autoritario. Es un autoritario, que lo sepáis todos los oyentes. Vete a lavar las manos, por favor. A ver, déjame ponerme ya. Cervez Cadet. No me toques la chupa. Joder, que me huele a pedo aquí. No, que esa mano que se metió en el culo y la sacó linda así. Tiene un culo muy oloroso. Un pedo, sí. Nada, pues eso. Para acabarlo, vamos a poner aquí una receta de miel de diente de león, que ahora mismo, por ejemplo, está en flor esta planta y vais a aprovechar a recogerla por ahí. Es el típico, hemos hecho nosotros esta tarde. El típico meacambas, que se le llama también, y en latín conocido como Tarasacum officinalis. Nada, pues ahí va la receta. Se meten 4 puñados de flores frescas en 1 litro de agua fría. Y se le da un hervor de 5 minutos. Se deja que repose toda la noche y el día siguiente se huela y exprime bien. Al líquido exprimido se le añade 1 kilo de miel o de azúcar, depende de lo que quieras ponerle, y unos trozos de cáscara de limón, más o menos 1/4 de cáscara, y también conviene lavar la cáscara esta antes de meterla. Luego se cuece todo junto muy lentamente y se va removiendo de vez en cuando. Cuando ya está listo, tiene textura de miel. Si no coge mucha consistencia, hay que añadirle algo más de azúcar o de miel. Y nada, también voy a comentar los usos que tiene esta miel. Se usa para catarros, problemas de garganta, llagas bucales, es depurativo de la sangre y del estómago, vale para dolores del estómago y para malas digestiones, y también pues eso, se puede tomar como mermelada por las mañanas y para usarlo como un tratamiento, para curar alguna de estos catarros, por ejemplo. Hay que tomarlo 3 veces al día hasta que se acabe la enfermedad. ¿Es una receta especista esta? Depende si tiene miel o no. Pero el azúcar también lleva huesos de pez, ¿no? Y cosas muy chungas. Por lo visto, en las refinerías de Europa no se usa en ninguna. ¿Eso dónde lo has leído? En varios panfletos y... Pues yo leí en otros que lo contrario, vaya. Pues quizás estaban desactualizados, porque estos eran igual, 2011. Vamos a los que los escribieron y vemos a ver quién tiene el pito más gordo y arreglamos el tema, ¿no? Igual sufre la planta también al recogerla. Las plantas también sufren, como decía Pascual. ¡Demagogia! Cállate, joder, que está, hay vecinos encima. Y bueno, pues ya vamos finalizando, ¿no? Yo creo que ya acabó esto. Pues eso, que un placer haber estado aquí esta noche, muy gratificante para todos nosotros. Que mañana os paséis por La Madreña si no tenéis nada mejor que hacer, porque... Y sobre todo por también por la concentración, que se va a esperar a que empiece el concierto, a que termine la concentración, por lo menos un ratito más. Está previsto empezar a las 8, pero igual 8 y cuarto, 8 y media, fácil. A las 7 era la manifestación, 7 y media está convocada. Y eso, que muy gratificante estar aquí hoy con vosotros, y esperemos que vengamos más a menudo por aquí y nos vemos. Madre mía, dos programas en uno, dos horas. Pues nada, decir que... Nada, no voy a decir nada, porque antes decía que todos los martes a las 19 horas, pero eso ahora es mentira, se hace cuando nos da la gana. Así que hasta aquí el programa de hoy de Días de Instrucción. Vamos a escuchar ahora a una banda marsupial. Que Faustino se despida también. Marsupial. Y comparta sus impresiones sobre el programa. Una banda marsupial de Australia, que son los Victims, y con su mítica canción Television Addict. Y nada más que añadir de ellos, se despide el señor Faustino y pinchamos el tema. Bueno, muchas gracias a Días de Instrucción por invitarnos aquí y a Radio Cuca, un placer, muchas gracias. Ah, y al cantante de Nietos de Puta, que no quiero que se cambie de sexo porque me gusta mucho su polla. ¿Por qué motivos te gusta su polla? Oye, Porque está muy rica. ¿Y su lefa? También.